Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. Bueno, como no podía ser de otro modo, este nuevo episodio del podcast de Rojo 5 debe empezar con esta música, la música de nuestra querida princesa Leia. Carrie Fisher falleció el pasado 27 de diciembre, a los 60 años de edad, tras sufrir un paro cardíaco en un vuelo que le llevaba desde Londres hasta Estados Unidos. Después de las primeras noticias, que parecían que eran no tan malas, ¿no?, como se esperaba, pues al final, bueno, la cosa se complicó y terminó falleciendo el 27 de diciembre, como he dicho. Para muchos fans de Star Wars, en lo que Star Wars realmente es mucho más que una peli, yo siempre digo que Star Wars es una forma de vida, una manera de vivir. La pérdida de Carrie Fisher ha sido un palo bastante, bastante gordo, ¿no? Un jarro de agua fría. Parece un poco cosa de un destino bastante perverso, ¿no? No hace nada que estamos viendo la... a Princesa Leia más joven que nunca, ¿no?, en ese, bueno, en la peli de Rogue One, y justo cuando pues estábamos disfrutando de ella, estaba otra vez Leia, estaba en todos lados, en Rogue One, episodio 7, episodio 8, pues sucede esto, ¿no? La verdad es que me va a costar, o me parece raro, qué sentimientos vamos a tener, ¿no?, todos los fans dentro de un año cuando la veamos aparecer en el episodio 8, y bueno, veremos a ver incluso si hay que hacer cosas para el episodio 9, o no sabemos un poco lo que va a pasar, ¿no? Bueno, como digo, un paro bastante gordo y bueno, hay que seguir hacia adelante. Y este episodio que estáis escuchando, en el que vamos a hablar de Rogue One, vamos a analizar la película en todos sus aspectos, con spoilers, ya lo digo de antemano, este episodio está dedicado a Carrie, va por ti, Carrie, y es nuestro pequeño homenaje de Rojo 5 a Carrie Fisher, nuestra querida princesa Leia. Comenzamos este episodio. Bueno, bienvenidos a este episodio número 9, especial análisis de la nueva película de Star Wars, Rogue One, y me he rodeado, como siempre, de las mejores tropas rebeldes imperiales para grabar este audio. Tengo por aquí a César Muñoz. Otto, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Nicolás Latorre, Pierce, ¿qué tal? Muy buenas. José Ramón Vega, Termi, bienvenido. Agradecido de volver. Y Benjamín Bruña, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues como siempre, un placer estar aquí. Bueno, pues nos hemos juntado cinco. A ver si aguanta la grabación y el Skype y estas cosas, que últimamente nos da bastante guerra, para hablar de Rogue One. Parece mentira que ya se haya estrenado, que ya podamos destriparla. Lo vuelvo a avisar, este es un podcast con spoilers. Si no has visto Rogue One, cierra, ve la película y luego vuelves. Porque aquí vamos a hablar sin ningún tipo de tapujos. Ha pasado ya un tiempo bastante grande desde que salió la película. Además, nos apetece un poco hablar en detalle todo lo que sale. Así que lo sepáis que aquí no nos vamos a cortar, ¿eh? No vamos a hacer como con los cómics y los libros aquí, a destripar. Bueno, chicos, supongo que más de uno ya habrá visto la película un par de veces. No sé, César, ¿cuántas veces has visto la película? Tres. ¿Tres veces? Sí. Nico, ¿cuántas? Un par de veces. Bueno, tú eres más como yo. ¿Termi? Sí. Dos veces, dos. Una vez doblada, otra versión original. Hay que contrastar un poquito. Benja, ¿tú dos? Dos. A dos conmigo, además. Efectivamente, cogidos de la mano. Joder, qué bonito. Historia de amor. Iros a un hotel. Acabamos de volver. Yo, una de ellas, también en versión original. Joder, tres veces, tío. Pero ese que mal has visto. ¿Ya? ¿Te imaginas que luego digo, es un truño? No, pues no me soñaría, porque como siempre soy gruñón. Yo estaba pensando, digo, menos mal que César era el que no estaba seguro, ¿sabes? De que le iba a molar. Ya, pero bueno. Tiene explicación en el sentido que, bueno, la primera vez fue cuando estuve ahí con vosotros en la fiesta fan y luego ya había quedado con otros amigos. Entonces, las dos veces esas eran casi seguras. Y la tercera, pues bueno, surgió ahí con Termi y con Nico a verla en versión original y dije, pues venga, vamos a verla una tercera. Ya me faltaría la cuarta en 3D, pero ya creo que no. Bueno, ya. En 3D, Benja, tú y yo lo hemos visto en 3D. Sí. Uh-huh. Me contaréis, a ver. Y me falta ver la versión original y yo iré otra vez a verla con los sobrinos cuando acaben esta fiesta, que seguro que a ellos también les gusta verla. Bueno, chicos, pues vamos a hablar un poco de todo, ¿vale? Tengo aquí un pequeño guioncillo. Ya sabéis que tampoco es que haga unos guiones muy extensos, pero para acordarme un poco de todo, pero como siempre, total libertad para hablar lo que queráis. Y si en un momento os apetece hablar de otra cosa de la película, pues sin ningún problema, ¿vale? Bueno, ya sabes que soy muy metódico. A mí me gusta empezar por el principio. Y el principio de esta película es particular, ¿no? Porque eso de que no tenemos letras amarillas de Star Wars ni las letras de explicando un poco la historia. Tenemos lo de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana y a partir de ahí, pum, un planeta y nos meten de lleno en la historia. Quería saber un poco qué os ha parecido al final. Os hablaba ya bastante de que no iba a pasar esto de las letras, pero no es lo mismo saberlo que verlo. Así que, venga, César, empiezo por ti. ¿Qué te ha parecido ese principio? ¿Te gustan? ¿Te dejó un poco descolocado? No sé. No, a mí no me dejó descolocado. También es cierto que, bueno, lo que has dicho, ya íbamos un poco avisados, entonces tampoco sabía muy bien si íbamos a empezar con algún otro tipo de letras o, bueno, con imagen. Si es cierto que hay como un sonido fuerte, ¿no? De la música, ¡plaf! Y ya aparece. Y el empiece en sí, no, a mí, o sea, no me extrañó ni eché en falta nada. Lo que sí luego es que cuando ya aparecieron las letras que hay, se me hizo demasiado corto y me parecieron como muy simples. ¿Eh? Que lo digas. Claro, que no estaban ni rellenas las letras. Que no había presupuesto. Claro, vamos. De hecho, la primera vez que lo vi con vosotros, dije, joder, ya han salido las letras. Como que luego la segunda ya digo, bueno, parece que dura un poco más, ¿no? Pero no. Nos he echado unos créditos iniciales un poquito o algo, no sé si se llaman créditos, ¿no? Al principio también, ¿no? O unos títulos al principio, no sé, o un Rogue One, una historia Star Wars, o yo qué sé, es que, vamos, que bueno, me faltó un poco de relleno. Termi, ¿tú qué? Ya que estoy con César, es decir, he hecho en falta dos cosas. Película de Star Wars, no aparece la entrada un destructor estelar. Vale, di que engaña, ¿eh? Engaña la imagen al principio con los aros del planeta. O sea, parece que va a aparecer ahí algo y luego simplemente son los aros del planeta. Pero luego me pasa como él, eso, el título inicial a mí me parece que lo ha hecho un tío que está en el colegio, en lo que era la GB, o sea, un tío de la LOXI ahora mismo, alguien que está en primaria, en cuarto de la ESO, o algo similar. le falta algo. Falta algo, es muy simple, las líneas de Rogue One. Han dejado todo el presupuesto en hacer a Tarkin digital, tío. Es que pedís un montón de cosas, macho. O se les olvidó activar la capa de relleno. También. A César no le hagáis mucho caso, que eso de que es arquitecto y tal, y le gusta el diseño. Yo te hablo por vía de comunicación. O sea, vamos a ver, ahí falta algo. Es que además. Un aliado. Es que además, como no te fijes, igual, es que ni lo ves con el fondo negro y las estrellas. Como no te fijes un poquito, las líneas amarillas y sin relleno. Pues bueno, pues vale. No sé. Benja, ¿qué opinas tú? Yo es que discrepo de aquí de los ibaritas del diseño. A mí me moló. A mí me gustó, de hecho, que la película nos trasladara directamente a la acción, porque yo siempre he pensado que ¿qué te van a explicar en Rogue One antes de en las letras amarillas? ¿Qué te van a decir? Que ha habido un imperio, ya lo sabes. Que hay una pequeña rebelión, ya lo sabes también. Y poco más, que están construyendo la Estrella de la Muerte, también lo sabemos. Entonces, que directamente nos empiecen a presentar personajes, me parece bien. Y luego, si es verdad, ya fue bromas aparte de esto que hablamos de las letras y tal, del logo de Rogue One, que sí se queda un poquito escasito en tiempo. Pero yo creo que es también, no sé si es la banda sonora la que provoca que se quede escaso, o que haya tan poco tiempo el logo en pantalla que hace que la banda sonora sea corta cuando suenan esos acordes que de lo que sería el tema de la película. Pero vamos, en líneas generales a mí sí me gustó el principio. Nico, ¿me quedas tú? Venga, no me voy a repetir porque más o menos estoy de acuerdo, así que voy a ir muy rápido. A mí el principio me gustó bastante. Yo creo que coincide bastante con el espíritu de Star Wars en general. Me gustó mucho. Pero creo que se equivocaron con intentar al mismo tiempo que las letras parecieran de Star Wars, pero que no fueran de Star Wars. Entonces, te salen las letras, 2 segundos, se quitan, un segundo y pico, es que no dura nada, se quitan de la pantalla. Yo hubiera hecho otra cosa. O sea, me gusta cómo empieza la película, me gusta que tengan ahí el hace mucho tiempo, una galaxia muy, muy lejana, cómo empieza con el anillo, tal, tal, guay. Pero quizás lo hubiera puesto de otra manera, no sé, en una esquina de la pantalla, como así, un poco más pequeño y que se fuera disolviendo poco a poco. Hubiera hecho otra cosa. Porque da la sensación de que intentan emular la cabecera de Star Wars sin el crawl, pero no. Y no sé, a mí eso no me gustó, pero sí me gustó toda la parte del inicio de la película. A mí me resultó extraño, porque ves lo de una galaxia muy, muy lejana y ya estás preparado para que suene la fanfarria, o sea. Entonces, es como que de repente a mí ese chim, segundo de ver los anillos como salían fue como, no sé, me dejó un poco como descolocado. Luego sí me gustó el tema de utilizar un poco toda la parte, digamos, que es una especie de flashback, entre comillas, o contarte cosas del pasado, y cuando acaba esa parte, pum, te sacan el título de Rogue One. De las letras, chicos, yo sinceramente es que tampoco me fijé tanto si tenían relleno o no eran relleno, ni tampoco me hicieron muy... O sea, no me llamó la atención especialmente que tardara un poco, que desaparecieran rápido, pero bueno, igual, la próxima vez me fijaré. Pues sí, así es así. Bueno, nos situamos en... Tengo por aquí los planetas. Hay un montón de planetas y algunos me falta, porque aunque los he estado mirando, algunos no lo tengo identificado. Tengo uno que es el planeta que sale al principio, es Lamu, o algo así, ¿no? Es LAH'MU. Sí. No sé si lo tenéis, algo sí. Así, ¿no? Lamu. Bueno. Lamu, sí. Planeta extraño. Y nos encuentra un poco la historia, ¿no? Del padre de Jin, ¿no? Que al final tiene un papel bastante importante, ¿no? En todo esto, ya se sabía, pero bueno, al final se confirma un poco todo el poder que tenía, o todo el papel, digamos, importante que tiene en la película. Jin de pequeña, la esposa, su relación con Krennic, más o menos, un inicio un poco trepidante, no sé qué, y además nos ponen, digamos, ya, nos presentan a Krennic como el malo de la película, ¿no? Y nos muestra un poco cómo es, ¿no? Está contando el otro y no sabe que no se fía, sabe que está mintiendo y empieza, ay, pobrecito, y luego, venga, registrar la casa y ir a por ellos. ¿Qué os pareció este inicio? ¿Qué os pareció un poco la presentación de estos personajes, tanto de Galen Erso como de Jin y de Krennic, sobre todo? Venga, voy a empezar ahora por Benja para cambiar un poco el orden. ¿Qué te pareció todo esto? Vale, a mí es que me parece que es la línea que tenía que seguir la película. Entonces, al final tienes a Jin, que sabes que va a ser la protagonista, porque ya la hemos visto en algún tráiler filtrado y en algún TV spot a la niña. Y tienes a Krennic, que desde el principio te están dejando las bases de que es el tío malo de la peli, ¿no? Que luego, según avanza la peli, vas viendo que todavía hay gente peor que él. Pero si lo hubieran hecho de otra manera, hubiera sido un inicio más lento y yo creo que no hubiera funcionado tan bien como ha funcionado. Nico, A mí al principio, la verdad es que me ha parecido un inicio muy clásico, muy típico de, pues eso, la típica familia, el padre que se sacrifica por la madre y por la hija. Aunque, bueno, luego tenemos este... Bueno, luego cuando vuelve... ¿cómo se llamaba la mujer? Laira. Cuando vuelve Laira y tal. Bueno, pues ahí quizá te sorprende un poco. Pero me pareció un inicio bastante, bastante clásico. Y me parece que encaja bien con la historia. Me gustó. Y el caso es que Krennic me encanta. El actor todavía más. Mads Mikkelsen. Perdón. Mads Mikkelsen también me parece que hace un gran papel. Y no sé. La verdad es que tampoco tengo mucho más que decir. Hombre, me parece un poco absurdo. Es verdad que al inicio... Es como que la lanzadera da varias pasadas y me parece un poco absurdo, ahora que lo estaba rememorando, que la niña me parece que se teletransporta en varios momentos de esa escena inicial, ¿no? Al principio se aleja mucho, luego vuelve otra vez, le pasa la lanzadera por encima, vuelve otra vez al pueblo, ve cómo matan al padre y a la madre e instantáneamente está a cuánta distancia otra vez. No sé, me parece como todo muy... que parece que está muy cerca, pero realmente no puede estar tan cerca porque... Si no, no podría salir de allí tan rápido. Y aparte se supone que los Death Troopers, pues supongo que en los cascos tendrán a lo mejor visores de calor, alguna cosa así, sería absurdo que no la vieran. Entonces esa parte quizás se me sale un poquillo, ¿no? Y creo que en origen debería haber estado grabado probablemente de otra forma, porque como sabemos han hecho tantos cambios, pues es posible que al principio hayan mezclado escenas y que fuera de otra forma, ¿sabes? Entonces no sé, pero vamos, tampoco me disgusta. Yo creo que hubiera acercado la lanzadera un poquito, ¿no? Porque si se tarda un poco más, la aparca a la otra punta del planeta. Porque dices, tu tronco, que vienes en nave, ya se aparca allí en Pitis, la nave. Vente, aparca antes, porque le da tiempo a llamar a Sau, a que la niña se esconda, o sea, le da tiempo a todo. Fue un poco extraño, como dices tú, cuando vemos una escena en la que se ve cómo pasan por encima de la niña, ¿no? Es un poco extraño. César. Pues, a ver, a lo que habéis dicho, a mí, sobre todo lo que más me gustó es que a mí te ayuda a situarte enseguida un poco en los personajes, sobre todo a Galen Erso, que, bueno, pues que debe tener algo ya un tipo de relación, o sea, como que ya se conocen y ya enseguida te sitúa muy bien para qué han ido allí y que le van a necesitar. Y luego la conversación entre ellos me parece muy, muy buena, como... una conversación de mentiras, ¿no? En la que ninguno se cree lo que está diciendo y yo en algún momento, bueno, porque de alguna forma sabes que de ahí al menos dos van a salir vivos, pero es como, vale, sí, dime tú todo lo que quieras que no te estoy creyendo. Y entonces la actuación ahí de Ben Mendelsohn, pues la verdad es que me gustó mucho. A mí me encantó ese momento en el que dice, ay, muero tu esposa, vaya, cuánto sí, lo que, siento, no, tal. Y luego inmediatamente dice, venga, anda. Sí, anda, pero se ha vuelto de los vivos. Se ha vuelto bienvenida al mundo de los vivos, buenísimo. Sí, ese punto a mí me pareció muy bueno. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, y luego ya la primera aparición de Saur Gerrera, que también te lo va presentando, pues alguna relación habrá con ese personaje. Yo creo que es una presentación muy buena y ese inicio en plan flashback, que bueno, pues que no los habíamos visto, a mí me gustó mucho. Por fin un recorrido no lineal de una película de Star Wars. Ya está. A mí y los Death Troopers, tío. O sea, creo que la presentación de la película en el que vemos cómo matan a la mujer a sangre fría, digamos, ahí sin ningún tipo de miramiento, cómo van a perseguir a una cría sin ningún tipo de miramiento, se presenta a Krennic como un malo potente, ¿no? En el sentido de que parece avispado, no parece el típico malo un poco tonto. A mí creo que la presentación fue muy buena. A mí Sobre la Mesa me dejó bastante encantado. Y joder, es que te van contando muchísimas cosas, ¿no? Y es cierto lo que dice un poco Nico, ¿no? Que ahí se nota un poco que igual ha habido bastantes regrabaciones. Yo no sé, al final, esto lo vamos a repetir 40 veces a lo largo de este podcast, seguro. El tema de las regrabaciones y qué pena no poder ver un poco cómo era la película originalmente. No por nada, sino por curiosidad, ¿eh? No porque yo no esté contento con el producto, pero joder. Estaría bien un poco saber qué tenían pensado, ¿no? Originalmente para... El otro día, hoy he leído una entrevista, ¿no? Que le han hecho, creo, precisamente a Ben Mendelsohn diciendo que grababan las escenas incluso con diferentes... varias veces y con diferentes actuaciones y demás para un poco luego montarlas como quisieran. Yo esto no sé si vosotros... No sé si tú lo has leído, Benja, a lo mejor. Sí, sí, yo lo he leído hoy también, te lo iba a decir. ¿Y te has quedado igual de flipado? Es que yo eso he flipado un montón. Yo me ha dado la impresión de que... como estaban pisando terreno inexplorado, como es salirse de la saga clásica de Star Wars, estaban grabando varias cosas a la vez, de varias maneras, para tener siempre un as en la manga por si les ponían algún problema. a la hora de que fuera demasiado violenta o demasiado floja o demasiado oscura o demasiado divertida. Yo creo que lo hacían por eso, para ver al final, tener el as en la manga de cómo cuadrar todo en la sala de montaje. Y si encima han tenido que regrabar más en julio como pasó por lo que fuera, que nunca lo llegaremos a saber del todo, la verdad es que es sorprendente lo bien que ha salido la película. Que podríamos estar hablando de un gran fracaso en taquilla y para el público. Y de público yo creo que ha sido un exitazo, y de taquilla me parece que ha roto ya la barrera de los 500 millones. O sea que ya va bien. Calderí. A mí me gustaría saber si al final toda esa regrabación fue por un exceso o por un defecto, ¿sabes? O porque se quedaron cortos en general, ¿sabes? Ya independientemente de las escenas que llegaron, lo presentaron y dijeron, ¿o dónde vais? O porque yo sí he oído por algún lado que sí hubo al principio como que no moría tanta gente o sí, no, cosas eso, de esas. Eso lo ha dicho Gareth Edwards, que al principio claro. Se habían dejado vivos a los protagonistas. Incluso que creo, vamos, esto pero, alguien, pero ahí no sé era si en la grabación, ¿eh? Eso no era en la grabación. No, no era en la grabación, fue antes en la planificación que dijeron, no, aquí tiene que morir gente. Entonces, pues no sé, la verdad es que te imaginas que les dicen, ah, que puede morir gente. Y los primeros se cargan ahí a, bueno, más, pero bien, bien. Más gente en esta película no puede morir. No, es verdad, sí, sí. Bueno, a lo mejor es la manera de cómo mueren. Eso sí, eso sí. Que se puede ser muy cruel. Además, volvemos a lo de siempre también. Hay planos y escenas en los trailers que sí, la que película no. Ni asoman. Pero muchísimos. No unos pocos. Es que... Una barbaridad. Me sería tirar mucho a la piscina. Pero a lo mejor la mitad del tráiler no sale luego en la peli. El otro día vi un vídeo que habían puesto en YouTube, lo podéis encontrar fácilmente, que es todas las escenas de los trailers que no salían en la película. Y te da para 4 minutos, ¿eh? O sea, sin ningún problema, ¿eh? Claro. Y son escenas, que en el tráiler salen escenas de segundos. O sea, que si te da para 4 minutos... Muchas con efectos especiales ya hechos. O sea, tú no haces una escena con efectos especiales terminados si no pretendes meterla en la película originalmente. O sea, no tiene ningún sentido. Es un gasto estúpido de dinero y de tiempo. Entonces, ahí ha habido mucha... Como dice Benja, raro será que no que lo podamos saber. ¿Yo? Estaría genial que en el Blu-ray o en el DVD o lo que sea metieran algún... Oscar. Te tendrás que esperar eso... directo Oscar. Yo no sé si eso, pero... A ver, yo tengo mis dudas a lo mejor de que lo veamos inmediatamente, pero a lo mejor con el tiempo sí... Sí se sabe. Estaría muy bien. Estaría muy bien. O sea, yo... Si me dicen, bueno, es que lo vas a ver, se va a ver dentro de 5 años. Venga, vale, me espero. Yo creo que va a pasar bastante tiempo antes de que lo podamos saber, ¿eh? Yo bastante. No lo veremos. Exactamente como. O no lo veremos. Ridley Scott y Alien. No te preocupes. Pasarán 15 años y tendrás el director Scott de la película ya. Bueno, pues ya veremos. Ojalá. Igual dentro de 15 años estaremos con el episodio 4. Nos toca el 13. Y el, yo que sé, el spin-off de Probot o alguno de estos, ¿no? Bueno, ten cuidado, de todas formas, ten cuidado. No tiene que haber sido un rodaje nada fácil, porque fíjate también lo que hicieron con el director del tema musical y demás, que también el cambio fue bastante repentino, ¿sabes? Y la grabación de la música ha sido en nada y menos. Tiene que haber ahí unos cruces de correos entre la peña en la película que deben ha ser interesantes, ¿eh? Mucho, mucho, mucho follón. Pero al final, lo que pasa es que al final el producto ha quedado muy... Bueno, yo no sé qué pensáis en general de la peli, pero... Es una mierda. En general, joder, me sorprende, ¿sabes? Que después de tanta hostia, pues... Podría haber quedado una película, yo qué sé, como la de... ¿Cómo se llama la del Pérez Reverte este? A la triste. Una película así, que empiezas a verla y dices, me estás contando cosas, tío, que esto no tiene ni pie ni cabeza. Pues podría haber quedado perfectamente así, con tantos cortes, tanta regrabación, tanta mierda. Díaz Llanes, un grande. Bastante bien ha quedado. Bastante bien ha quedado. Bueno, chicos, a ver, vamos a continuar, que nos enrollamos. Bueno, salen las letras después de todo este inicio, pues, que enfrentan a Sao Guerrero y vemos cómo rescatan a Jean, ¿no? Cómo se esconde y demás. Y yo creo que, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Si eso me vais corrigiendo. Creo que lo siguiente que vemos es la presentación del personaje de Cassian Andor. Es una especie como de asteroide, no me acuerdo del nombre, sinceramente, no lo tengo en mente. El centro comercial o puesto comercial de Cafren. Muy bien, Termi, joder. ¿Te vas a traer la libreta al cine? ¿O? No, macho, ¿sí? Pero esto... Estas cosas se yo, le vi, yo le vi apuntando cosas. Sí me gusta, ¿no? Un tío, como tiene que ser. Vale, puesto de Cafren, ¿has dicho? Sí, Cafren es. Vale. Me pareció bastante interesante bueno, visualmente me pareció potente. No sé, luego ya podemos entrar en temas de física y demás, aunque en Star Wars la física y eso no nunca pesa demasiado. Y me gustó un poco la presentación de Cassian. ¿Qué os pareció? Venga, César, empiezo por ti. ¿Qué te pareció a ti toda esta parte de Cassian Andor al principio? Pues a mí la presentación de Cassian me pareció brutal. A mí me encantó, porque cuando le vi hacer lo que hace, dije, hostia, este tío me va a molar un montón. porque es una imagen de un rebelde que hasta el momento pues no lo habíamos visto, ¿no? Aparentemente un tío que bueno, que tiene aparentemente pocos escrúpulos. Y esa presentación a mí me encantó, del personaje me encantó. Luego, bueno, luego se me desinfla un poco a lo largo de la película, pero hasta cierto momento me parece un personaje que me estaba gustando mucho, mucho. Termi. Pues a mí, sinceramente, es de la película de lo que más me gusta. Lo primero porque es oscuro, es decir, es un inicio ya oscuro. Es una rebelión, ¿vale? Entonces, habíamos visto una rebelión en la trilogía original como muy blanca, ¿vale? Muy muy ética, muy moral, muy todo. Y cuando vas a los bajos fondos de la rebelión, son tíos que me vas a pillar y eres un informante. Pues te pego un tiro por la espalda sin ningún miramiento. Me recuerda más al tipo de Han Solo, ¿vale? La primera en Star Wars, Una Nueva Esperanza. ¿Quién dispara primero? Pues esta es la idea, es decir, sin miramiento alguno. O sea, no tiene ningún tipo de moral ni de ética, es decir, o sea, yo aquí que está el tipo y no es, la información me la llevo yo, ¿no? Pues, y a mí la presentación me parece muy buena. A mí pues la atmósfera, perdona, a mí la atmósfera, que se me olvidó decir, me recordó mucho a Blade Runner. ¿También? Sí, es verdad, o sea, sí, se menciona cierto aire. Cuando haga George Lucas la ha revisionado de esto, hará que el tío dispare primero. Le dará la vuelta, disparará a Cassian y entonces Cassian le matará. ¿Sabes? Esto es así, chicos. Nico. Es cruel, ¿eh? Cruel. Es un personaje. No, no, es cojonudo. A mí me parece genial. Yo me adelanto un poco, pero esta parte, ver una rebelión no tan, como han dicho, no tan blanca, ¿no? Ves un tío que sí, que las rebeliones son como son, joder, que al final no todo es fantástico y maravilloso. Si tienes que pegar un tiro para sobrevivir, pues lo tienes que pegar. Es que ese tío se ve que no ha, que se ha sobrevivido haciendo ese tipo de cosas. Y me gusta, me parece un planteamiento bastante valiente de cara a una película. Siempre estamos con lo mismo, con lo de Disney y tal, y a lo mejor tenemos que quitarnos ya ese un poco ese cliché, porque con episodio 7 estábamos también con lo mismo, y también vimos cosas interesantes que dices tú, joder. Con Rebels hemos visto también tiros ahí a bocajarro y tampoco pelábamos a lo mejor que lo viéramos en una serie de animación de Disney. Y ahora llega Rogue One y hay un tío que le pega un tiro por la espalda a un tío que encima está medio inválido y dices tú, joder, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que quitarnos ya esa sensación de que, bueno, es que no van a pasar estas cosas siendo Disney, y al final sí que pasan, no tienen mucho miramiento. A mí me gusta, me parece un planteamiento valiente e interesante. Es que si a ese fulano le pillan, te canta por soleares quién es el Cassian Andor, toda la familia, y dónde están. Vamos, sí, tenía pinta de resistir poco. Y luego, bueno, no me adelanto. Nico. Pues mira, suscribiendo absolutamente todo lo que acabáis de decir, que me parece además importantísimo, y por fin nos dejamos de buenismos y de historias. Normalmente las rebeliones y las revoluciones tienen muertos, es inevitable, porque el poder no cede de forma gratuita lo que tiene, ¿no? Su poder, precisamente. O sea, no lo van a ceder. Entonces, a veces hay que hacer cosas que no son de lo más moralmente aceptables, ¿no? Pero por no repetir en ese aspecto, sí que me voy a pasar al hecho de la ambientación del sitio, ¿no? Y dejando de lado lo que ha comentado César, que se parece a Blade Runner, que es cierto, que se parece un montonazo, creo que solo falta la lluvia, de hecho. bueno, ese aspecto mojadillo así que había por ahí. Me ha encantado toda la ambientación de esta película. Es lo que más me ha gustado. Y mira que tengo cosas para elegir. No solo aquí, sino ya posterior en Jedha. Por fin tenemos una película en la que se explayan un rato largo, aunque sea solo paseando los personajes, que también es verdad que, bueno, en las precuelas pues sí que hay un poquillo de eso y demás. Ya dejando de lado el tema de la cantina, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, pasearse por una ciudad del universo Star Wars. Me gusta mucho, me gusta ver a la gente paseándose, me gusta ver a la gente haciendo cosas, detallitos, ver a los imperiales deteniendo gente, buscando, patrullando. Me ha encantado. Es probablemente, aquí en Jedha, de lo que más me ha gustado de la peli. Ver un poquito cómo funciona todo ese tema. Y luego me llamó mucho la atención, que es un poquito posterior en la peli, pero hablando del personaje de Cassian Andor, él dice que empieza a luchar en la rebelión con 6 años. 6 años. Es un niño. O sea, vamos a remarcar lo importante que es que en la película digan que la rebelión recluta a niños. Hola, ¿sabes lo que quiero decir? O por lo menos se unen, o permite que niños, que haya niños que se unan, bueno, a la rebelión. Sí. Lo ha dicho Termi, tienes a Ezra, que no sé cuántos años tiene, pero tampoco tiene... Hombre, 6 no tiene, pero tampoco no, tiene pero 10, 18. Sí. Sí, pero en el origen se supone que, bueno, entre comillas, cuando se une a la tripulación, él no era... Bueno, él no era como tal un rebelde, y luego ya se une a la rebelión y él ya es un Jedi, entonces ya es un Padawan, eso como otra cosa, ¿no? Pero Cassian no tiene poderes, ¿no? Hombre, es... tampoco creo que con 6 años estuviese ahí un niño pegando tiros. Igual se quedó solo y alguien le cogió, no lo sé, eso tampoco. Algún día en algún libro nos lo contarán. Sí, bueno, probablemente. Tú que te estás leyendo, Benja, el libro este de... ¿Cómo se llama? Catalyst, ¿no? De Catalyst. Decías que se situaba mucho antes, ¿no? Que empieza con la, sí, Guerra Clon y demás, ¿no? Catalyst empieza en Guerras Clon. O sea, de hecho hay un momento en que, no sé si os lo vais a leer, tampoco es muy spoiler, ya te digo, es el primer capítulo, que los que van a buscar a Galen Erso son los separatistas. Así es, en efecto. O sea que se le Catalyst va a marcar desde Guerras Clon, todavía no me la he terminado de leer, la verdad es que se me está haciendo un pelín pesada. Y debe abarcar hasta antes, años antes de Rogue One. Entonces ya te digo, pero que sí marca que es un tiempo muy grande el que hay en el desarrollo de la Estrella de la Muerte, ¿no? Que eso también es una de las cosas que hemos hablado otras veces, me parece, ¿no? El tiempo que está la Estrella de la Muerte en construcción. ¿Qué querías decir, César? Que al hilo de lo que estoy diciendo, como, bueno, hace esa referencia que lleva desde los 6 años, la edad que aparenta este tío en la película. O sea, sabes que empezó al inicio de todo, realmente, ¿no? ¿Sabéis, sí, un poco a lo que me refiero? Que no aparenta que tiene 24 años. Bueno, puede estar muy... ¿Estará bastante en la treintena o casi en los 40? No, pero no puede ser. No, tanto no, por eso no digo. Ser. Por aspecto. Pero, claro, por aspecto. Por aspecto. O está, sí, muy cascado, sí, porque la vida si te machaca mucho. O bueno, desde luego empezó desde los primeros momentos, prácticamente desde el inicio, casi en el episodio 3, ¿no? Ah, pero tener en cuenta que Luke tiene 18 años cuando el episodio 4, y Luke nace en el episodio 3, o sea, no puede, si tiene 16 años y han pasado justo 18 años, este tiene que tener 24 años, 23, 24 claro, años. Pero por eso digo que... Que no pinta. Bueno, aparenta un poco más de lo que... Es como... De cómo es te como, lo dibujan, ¿no? Es, oye, como Obama. ¿Estaba con los separatistas? Pues eso estaba pensando yo ahora también. Claro. Si estaba con los separatistas, él empezó a luchar contra la República y luego se convierte en el Imperio. Los separatistas son los primeros rebeldes. Claro, es que los separatistas, sí, al final, claro, terminan siendo, en teoría, los primeros rebeldes. O podrían haber sido, claro, los primeros rebeldes, claro, claro. Depende de cómo te sitúes. Bueno. Veremos un Cassian Andor en Rebels. Estaría bien. Debería estar por allá, se supone. Claro. Y en ningún sitio sale. A ver si... Cuando llegue Rebels, salimos de dudas. A ver. Exactamente, a ver si vuelve ya, macho. Que se van a meter muchas cosas, yo creo, pero bueno. Sí. Vosotros que habéis jugado a... Por ejemplo, yo, César, contigo sé que he jugado, y el resto creo que también. Que habéis jugado los juegos de rol, estos de... El original, el dado de 6 y demás. Sí. No os recuerdo cuando empezó la película y salía sobre todo esta parte de Cassian, que está jugando una aventura de juego de rol. Es que yo no sé por qué, macho, estaba allí y se me venía a la cabeza jugando una partida de esa época, ¿no? No sé si por ambientación, por la forma, porque era algo diferente que no había visto en Star Wars, pero que estaba tan metido en ese tipo de juegos de rol, de buscar información y demás. No sé, César, ¿tú te das esa sensación, sí, o soy yo que estoy soy un poco... No, pirata? No. Yo es que yo salí con esa sensación incluso de la película en general. ¿Sabes? O sea que al final, luego, si tú sigues la evolución de los personajes, la trayectoria y lo que van haciendo en todos los momentos de la película, puedes ser tú uno de esos personajes, mientras que a lo mejor el director de juego te está contando que hay una batalla en el espacio y todo ese rollo, ¿sabes? Entonces, yo salí de la película con la sensación de haber vivido una aventura a ese nivel de juego de rol. O sea que, desde luego, sí. Bueno, en ese momento se nos cuenta un poco, para situar en contexto, que ha habido un piloto imperial que ha desertado, se supone, y que el imperio está construyendo un arma capaz de destruir, ahí no lo dicen ya, ¿no? Un planeta entero, ¿no? Un superarma. ¿Decías también, perdón? Que lo llama un planet killer directamente. Sí, un destructor de planetas. En la versión original le llama planet killer. Bueno, sí, le llama destructor de planetas, es verdad. Y bueno, nos sitúa un poco ya en contexto de que empiezan a descubrir, ¿no?, ese arma que llevan construyendo sobre Geonosis no sé cuántos años. Y que ya sabemos un poco que, por lo que nos han contado en la parte anterior, ¿no?, en esta introducción, que tienen un problema de que están atrancados, de que no consiguen que funcione bien, se supone que el superarma. Entendemos que lo que es la estación espacial tampoco tiene mucho problema, pero el superarma sí que les está dando bastante, bastante quebraderos de cabeza. Y bueno, esa información es importante, se supone, para la rebelión, evidentemente, y Cassian la tiene, y a partir de ahí empieza un poco, nos sitúan en contexto toda la película. A partir de ahí, yo no sé, que es lo siguiente que vemos, que es cómo reclutan a Jin, ¿no? Sí, en Wobani. En Wobani. Exactamente. Que al final, ahí sí que han jugado un poco con nosotros, con el tema de que al principio está en una celda, luego decís, ¿te acuerdas cuando analizábamos el trailer, que se estaba dentro de un vehículo? Sí. No, está en los dos sitios, ¿eh? O sea, y luego... Sitios, está en los dos sitios, claro. Está en los dos sitios, celda, sí, pero... Y luego es un vehículo. Sí, lo que decíamos es que en la explosión no era la celda, porque el fondo era diferente y que podía ser un vehículo que lo estaban transportando. Exactamente. Ese es el tema. Pero luego el que va por ella no es Cassian. En la película, al menos. No sale, pero yo creo que es el mismo equipo, porque sale, aparece por primera vez nuestro robot, sí. K2SO. Y además vuelven con el ala U. Entonces yo creo que es un comando. O sea, un comando rebelde, y probablemente sí que está Cassianando también en el comando. Aunque te rompe un poco, porque luego te lo presentan cuando ella la están interrogando. Por eso, haya debido juan también haber algún sí. cambio. Juan un poquito con ello. Bueno, reclutan a esta Jin Erso porque... su padre, Galen Erso, saben que está haciendo el arma y bueno, pues la llevan, la rescatan. En un rescate bastante interesante. Vemos, como dice por primera vez, a K2S0, ¿no? Sí. O S.O. ¿S.O. o S.0? ¿Lo veis? S.O. K2SO. ¿Qué os pareció K2SO? Benja, ¿qué te pareció K2SO? ¿Es el punto un poco cómico de la película? ¿Te gustó? ¿Muy cargante? ¿Poco? No se me hizo cargante, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido es como funciona, porque al final las líneas de diálogo tampoco que tiene tampoco son excesivas. Y yo la verdad es que me encariñé bastante con el androide. De hecho, me da mucha pena cuando muere después. Es con el único que llora. Sí, ¿no? Así que eso es que ha funcionado. La apuesta. Hubiera sido peor si nos hubieran puesto un androide tipo Jar Jar Binks todo el rato, tipo 3PO, que te pueda llegar a cargar demasiado. O triple cero. O triple cero. O triple cero. César es mega fan de triple cero. Sí. Tiene que haber salido en la película. Ya te digo, sí me gustó. Sí me gustó el androide. Además me parece que, joder, que está hecho que te cagas. Lo que es técnicamente la animación y demás está fenomenal. Gesticula con los ojos, sí. Una barbaridad. O sea, yo veías con los ojos que te transmitía, que decía, joder, macho, o sea, con un personaje, es un rollo más biológico, ¿no? Que puede gesticular mucho más, puede moverle, pero él solo prácticamente con los ojos y los movimientos que tenía de cabeza, a mí me pareció brutal. Ah, bueno, la voz en castellano también me ha gustado mucho, ¿eh? Yo no la he visto en versión original, pero la voz en castellano me parece muy acertada. Pues yo ahí voy a diferir contigo, Benja, lo siento. Si no te ha gustado. Nada, nada. De hecho, el robot no me gustó nada en la versión en castellano. Me pareció que tiene una voz como demasiado ñoña o tonta, no lo sé. O sea, me daba esa sensación, ¿sabes? Como demasiado graciosillo. Y en inglés es mucho más sarcástico. Tenía una... Bueno, tengo una amiga que dice que parece un gato, que es que realmente es verdad. O sea, el tío es como... bueno, mira, estoy aquí porque me habéis reprogramado, pero... ¿Sabes? Tampoco... Pedéis igual todos, ¿no? O sea... Sí, básicamente. O sea, les mira... Además, como dice César, con esos ojillos y le falta solo bajar un poco las cejas para entrecerrar los ojos, ¿sabes? En plan, ¿de qué vais? ¿Sabes? Y, vete a la nave. Bueno, venga, va. ¿Sabes? Es como... Si tú lo dices... Y eso en castellano me parece que no lo transmite tan bien, pero ya te digo, como cualquier otra cosa, me gustó más en inglés, pero no lo sé. Ya te digo, el personaje no me había gustado demasiado en castellano y en inglés me reconcilié con él. Tampoco me parece el mejor personaje, ¿eh? Y luego ya hablaremos del tema, pero quizás si yo tuviera que quitar uno en castellano, hubiera quitado al droide, probablemente. Si hubiera tenido que quitar uno de los personajes. Ahora ya en inglés ya dudo más. A mí es el que más me gusta de todos. Claro, a mí también. Es que no es que ni como raro. A mí es el que más me gusta. A mí, junto con Diego Luna, me parece prácticamente, y junto con Mendelssohn, con Krennic, me parece lo mejor de la película. Bueno, luego decimos si querés. Te has quedado solo, Nico, expulsado. No, pero a ver, cuidado. Nico, al rincón de pensar. De la parte de quitar. Hay personajes que no puedes quitar de ninguna forma. Sí, Jin tampoco me parece un gran personaje. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero a Jin no la puedes quitar. Entonces, si tuviera que elegir uno, probablemente sería él. Yo quitaría una pareja y todo, tío. Ahora llegaremos. Ahora llegaremos. Todo llegará. Bueno, a mí el robot me ha encantado. Creo que tiene el humor. Han vuelto a recuperar un poco esto de que los androides tienen el humor. Que lo intentaron hacer en las películas, yo creo, de las precuelas, y no funcionó tan bien, sobre todo con los droides un poco más tontos, estos de Roger y demás, que eran un poco cargantes. Incluso con C-3PO y R2-D2 en momentos de las precuelas tampoco consiguen ese toque gracioso que tienen en la trilogía original. Y a mí este droide me encanta. O sea, yo reconozco que yo cuando el tío soltó lo de... bueno, matarán a vosotros, a mí no me van a matar porque yo en el espacio sobrevivo, yo reconozco que me he hecho una carcajada, o sea, me pareció un punto súper, súper bueno. Seguimos con la película. Llevan a Jin, vemos por primera vez a Yavin 4, vemos por primera vez a Mon Mothma, Bail Organa sale incluso por allí y la ponen un poco en situación, ¿no? Yo no sé cuántas veces habrán cambiado ya algo de esa escena, porque ahí sí que hay mogollón de cosas que salen en los trailers que no han salido, de que si yo me rebelo, que si tal, o sea, eso ha debido ser un montón de grabaciones que han desechado hasta llegar a la que hemos visto en la película. Y no sé, ¿qué os parece toda esta presentación de estos personajes, de la rebelión, de que la ofrecen, de cómo la buscan por el tema de su padre y demás? Venga, ¿a ti qué te pareció toda esta presentación en Yavin 4 y también los personajes un poco que ya conocemos, Mon Mothma, Bail Organa y demás? ¿Pero contando lo maravilloso que es volver a ver Yavin 4 o eso me lo salto? No, con lo maravilloso, todo. Vale. Eso que es ver Yavin 4 y las pirámides y todas estas cosas. Bueno, a mí me parece que eso es de lo mejor de toda la peli a nivel sentimental para nosotros. Para decirlo así, de repente volver a estar en la base rebelde y mira que la hemos visto en los trailers y demás, pero verla en la peli con el hangar, los alas X, la base, que realmente tomas conciencia de lo grande que es la base rebelde en Yavin. Sí, o sea, que no es solo el templo de Yavin que vimos en Una Nueva Esperanza, sino que realmente es un ejército. O sea, han armado un ejército, ¿no? Y además apoya muy bien también lo que hablabais antes de lo de la presentación de Cassian Andor, de que la rebelión no es tan blanca como estábamos acostumbrados a verla. Y yo creo que eso también queda un poco patente pues en toda esta escena de Yavin, cómo realmente ellos están forzando a Jin a que les ayude. O sea, no le están dando una opción. La están forzando a que ayude a la rebelión. Pero sí, puede ser. Se la están engañando. Sí. Ahí va yo. Bueno. Porque la están diciendo de rescatar a su padre y tal para llevarlo al Senado. Y luego al final, pues las órdenes son de ejecutarle, ¿no? Según asume el flequillo. Yo tengo dudas de que la orden de ejecutarle sea una cosa. O sea, a ver si me explico. Pactada. Que sea una pactada, exactamente. Si no es algo en petit comité de algún grupo, de alguna parte de la rebelión. O sea, ¿tú crees que Mon Mothma? Inteligencia rebelde. Eso es. Yo creo que eso es una decisión más, a lo mejor lo que dice Termi, de inteligencia, decir, no, es que este tío no tiene que realmente de que venga de un consenso. Yo creo que realmente la utilizan para llegar a, porque lo dicen, vamos a utilizarte para llegar a Saw Gerrera, que es el que nos va a dar la clave o nos va a dar algo que tiene de Galen Erso. No, yo creo que va por ahí el tema de que la utilizan para llegar a Saw Gerrera, además lo dice, y cuando ella llega a Saw Gerrera dice, yo les he traído hasta aquí, eso es mi trabajo y hasta luego, Lucas. Lo que sí es cierto es que tampoco las muchas alternativas, porque le dicen, bueno, y si lo hago, pues te liberamos, y ahí está claro que si no lo hago, pues debe ser que la deben, yo qué sé, devolver a donde la han soltado. Pero yo creo que la impresión que me da es que la decisión de que realmente haya un plan B que nadie, o que no conoce ella, no, a lo mejor no me da la impresión de que sea un consenso de toda la rebelión. Lo cual me mola más porque al final es volver a lo que estamos hablando. En la rebelión estamos viendo otras cositas que antes no se veían y que te dan una situación más real de lo que podría ser ese contexto en el que se desarrolló la rebelión contra el imperio. Tío. O sea que tú piensas que Mon Mothma no sabe nada de esto. O ponerlo de una manera. O Bail Organa incluso. Claro, yo... Sí, ¿estáis de acuerdo más o menos todos? ¿Pensáis que funciona así? Sí, puede ser. Son los políticos. Los políticos van como por un lado, ¿vale? Y luego están los que hacen el trabajo sucio, que van por otro. Y aquí la impresión que te da cuando se desarrolla la escena es que cuando sale el general después de la inteligencia rebelde y coge a Cassian Andor en un apartado, porque además es un vente para acá, o sea, las instrucciones de él es lo de no, aquí no hay ni rescates, ni búsqueda, ni nada. A la primera ocasión que tenga, te lo llevas por delante por si acaso. Pero luego hay sí, cuando... eso viene a posteriori, ¿eh? Estamos hablando de dos momentos diferentes de película. Es justo cuando... Es justo después de que salen de la reunión, es cuando ellos van a embarcar en la Es cierto. No volvían luego a... O sea, es que le engancha y le dice, ven para acá. Y ese ven para acá es lo de... te voy a dejar muy claras si tus instrucciones son... Sí. Te lo carga. El general Draven, que lo tengo por aquí apuntado. Sí. Es demasiado peligroso para que siga con vida. Sí. Exactamente. Sí. Y además... no habrá extracción. Le dice, no habrá extracción alguna. No. Por lo tanto, da la idea de que este tío es de los políticos. Además, llevan una línea y luego el trabajo sucio pues lo llevan otros. Y luego Saúl Herrera es el extremista. Tócate los pies. Sí, claro. Es que, a ver... Eso es muy gracioso. Es que eso está muy bien porque... es que dentro de la rebelión pues hay ese grupo o esas ideas de que vale, que a lo mejor Saw Gerrera tampoco es tan extremista o que muchos les gustaría ser como Saw Gerrera, ¿no? Y me gusta también ese argot militar de no va a haber extracción, hay eliminación. Sí, es que te mete en un contexto muy, muy sí. militar que te va dirigiendo a eso y eso a mí me ha parecido un acierto. Uh-huh. Igual que en el Despertar de la Fuerza me chirriaba lo de los frikis y todo, que es un lenguaje que nunca había visto en Star Wars, pues lo he oído aquí, esto no lo he oído, pero me ha parecido que va mucho más en sintonía. Totalmente. Bueno, pues las órdenes son claras. Ir a Jedha, porque saben que allí está Saw Gerrera, tiene bastante controlado por lo que dicen, que se ha convertido, o dicen que es un extremista, ¿no? Que formó parte de la rebelión, pero que ahora mismo no apoyan sus técnicas extremas. Y bueno, pues es para acercarse, ¿no? Porque saben que si se acercan igual sin Jin, igual les vuelan la cabeza a todos. Entonces lo utilizan un poco para conocer a Saw. Y esto pues me lleva a hablar de este personaje, ¿no? Saw Herrera, la de vuelta a Gemordao, que si sin pelo, que si con pelo, que si la... Pues, madre mía. Que Saw Herrera, la verdad es que empieza y acaba en Jedha. O sea, su intervención realmente en la película, ¿cuánto es? ¿15 minutos? ¿20? Oh, uf. Mucho. Pero no, mucho. Pues mucho. Ya, pero dices de pantalla de él. De pantalla de sí, él llegará a 5. Digo... Bueno, sí, pues, sí. El periodo, sí, sí. digamos, en y, el que y está le sobran, y le por sobran. Ahí Saw Gerrera vivo, digamos, vamos a dejar en 10-15 minutos en total, lo que es todo el periodo, digamos, un poco de Jedha. ¿Qué os parece Saw Gerrera? ¿Qué os ha parecido, primero un poco, y volviendo un poco hacia atrás también, que hemos hecho en otros podcasts, ver un poco, si os creéis el personaje con respecto a lo que hayamos visto en ya no en Rebels, que lo veremos, sino en Clone Wars, y luego un poco su situación, su... Nos saltamos la parte de Jedha de cuando encuentran a la parejita. ¿O? No, luego volvemos a eso. Si yo para hablar de eso. Ah, vale. Luego volvemos a ello. Vale, esa es solo la parte en la que leís. Sí, Saw Gerrera. Solo quiero saber un poco vuestra opinión de Saw Gerrera. Si os habéis querido el personaje, si os ha gustado, si esa voz que le han puesto, suponemos en español, os ha desquiciado mucho, poco. Venga, César, empiezo por ti. Como sabes que no me gusta. Yo te dejo a huevo, tío. Sí, sí. Bueno, a ver. A mí el personaje me ha decepcionado un poco porque me esperaba más de él. Ya no sé si es por la actuación de Forrest Whitaker que no me ha gustado, ya lo digo. Yo la primera vez en español dije que se ha fumado el doblador, que creo que es el mismo, vamos, creo que es el mismo, ¿no? Pero me parecía sobreactuado y luego lo he visto en inglés y un poquito menos sobreactuado. Pero no sé, me llevó una decepción porque me esperaba otra cosa porque había oído hablar mucho de él y también la propia película te lo pintan y luego, no sé, una especie de paranoico, ha venido a matarme. No me ha gustado. Me parece que es un personaje importante porque además es como es la primera pieza que empieza a encajar, ¿no? Porque, o como punto intermedio donde tienen que ir a hacer algo. Y pues, no sé, me ha dejado que yo creo que es por la actuación. No sé. Bueno, hay gente que le ha gustado Forrest Whitaker, pero a mí es que no sé, este hombre. Termi. A ver, lo primero es juego de rol, ¿vale? Vamos a ir a un sitio a buscar información para llegar a otro lado. Eso, yo creo que la película entera es una partida de rol brutal, pero bueno. Y ahora, el personaje me recuerda un poco y la actuación que tiene a la misma actuación que tiene en la del último rey de Escocia. ¿Vale? Sobre todo la parte de que está tumbado, paranoico, que es además muy tirano. decir, es un tío... En este caso se termina como un extremista, pero porque su el grupo de gente que debe llevar con él los debe llevar con puño de hierro. Entonces me recuerda un poco a la película esta que tiene como protagonista El Último Rey de Escocia. La interpretación en inglés me parece que está bien, pero yo creo que hay 80.000... Pues, pasa igual que como la escena anterior. Tiene que haber muchísimas escenas grabadas, muchísimas veces, con muchos diálogos distintos y seguramente muchos cambios de entonación, presentación de personaje y todo, porque, o sea, un poco, cambia un poco el principio de una persona, digamos, de corte cruel cuando le presentan cuando está con el piloto, con el Body Rook, y cuando está con ella, que cambia a un punto completamente paranoico, colgado, un poco surrealista. Pero bueno, a mí se me ha gustado, ¿eh? A mí el personaje, la presentación, las dos piernas ahí, que no sé por qué, pero bueno, el medio traje de Darth Vader que lleva entre las piernas mecánicas y la armadura con el aparato respirador también incorporado. Bueno, me ha recordado un poco a lo que sería un traje de Vader, pero hecho en cutre, sin tecnología y sin recursos para costearte algo en condiciones para curar heridas de algún tipo de mutilaciones bastante serias. Que espero que veamos en Rebels. Espero. Bueno, o en el todo lo que tengan rodado adicional que no vayan a sacar a luz. Yo creo que todo eso lo vamos a ver en Rebels, me da la sensación. Benja, ¿tú qué opinas? A mí me parece que es uno de los personajes más damnificados por las regrabaciones. Estoy de acuerdo. Y los montajes. A mí me da esa impresión, ¿no? Por también un poco lo que decía Termi. Hay una diferencia grande entre el que vemos al principio con Body Rock. Y el Saul Guerrera que habla con Jyn Erso. También puede ser que cuando esté con su sombra no tenga que mantener una apariencia. Pero, y además me parece que es un personaje que todavía tiene mucha chicha por explotar. Y la van a usar en Rebels, está claro. O sea, la temporada empieza con él, a dos capítulos. O sea, y recordemos que es un personaje ya que le hemos visto en Guerras Clon, que antes de saber que salía en Rogue One ya lo nombraban otra vez en Rebels. Salía en Rogue One, va a volver a Rebels, o sea, es un personaje, yo creo que dentro de los planes de Lucasfilm Disney, y ahora mismo debe ser una de las ideas potentes para el año que viene. Vamos, sí. Potente entre comillas. Seguro. Potente, o sea, de las cosas para explotar dentro del año que viene, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos preguntamos todos es, si un general de la rebelión es capaz de decir de cárgate este tío a sangre fría, para que digan que el otro es extremista, ¿qué narices habrá hecho? Eso te digo, o sea, dio de montar unos pitotes. Tiene que ser fino, además. Es un personaje que sí que ha llegado a convivir y a luchar con los Jedis en las guerras clon. Entonces tienen mucho hilo de donde tirar. A ver qué pasa. Bueno, Nico, ¿me quedas tú? Pues mira, lo primero que voy a hacer va a ser responder a Benja. ¿Qué ha hecho Whittaker? Bueno. ¿Qué ha hecho Guerrera que no ha hecho la rebelión? Pues la misma mierda de siempre, tío. Poner una bomba en un mercado es ser un terrorista y un asesino, y tirar un pepinazo desde una nave espacial al mismo mercado es un ataque estratégico. ¿Qué quieres que te diga? Pues probablemente vaya por ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, con la justificación de objetivo militar, un poco como Tarkin igual. Objetivo militar, por no revelarnos el nombre del sistema, Kabum a tomar por culo Alderaan. Pues propaganda es que imperial. Puede ser. Pero ¿sabes qué es lo que hay que ver? Es sí. Que le lleva de ser un idealista, porque es lo que él comienza siendo en Guerras Clon, a llegar al punto donde llega y a cómo se le va la cabeza. Pues y todo eso mucho sufrimiento, seguramente. Y todo eso lo veis en la película, ¿no? ¿El qué? Hombre, todo eso lo habéis visto en la película. Sí que hay algunos detalles que sí que se dejan caer en la película. O sea, el hecho de que él esté totalmente desfigurado. Bueno, a ver, espérate que me estoy yendo. Hay un diálogo suyo que dice con lo poco que queda de mí o algo así. Sí. Está a trozos. Bueno, a ver, espera, vamos a empezar por el principio por no irme. Con respecto al papel de este tío, ¿vale? Forest Whitaker. No me disgusta cómo lo hace. Es verdad que está un poco sobreactuado, pero no me disgusta. No me gusta la voz que le han puesto. Y me parece exagerado, también tanto en inglés como en castellano. Pero creo que realmente, como ha dicho Benja, no, la historia no le ayuda. La historia, como ha quedado el trozo de historia, no ayuda para nada al personaje. Se lo acaba de cargar. Por eso. Se lo acaba de cargar. O sea, está muy liado, no se acaba de entender. Si ves un poquito, pues eso, el tema de lo que se veía en las guerras clon, ya conoces un pelín al personaje, o luego has mirado información por ahí, porque, bueno, hay rumores sobre por qué está tan desfigurado y qué le pasa. Me hace gracia, de todas formas, que le hayan arreglado, Alba le llama el pixel muerto de Forest Whitaker, que cada vez que sale en pantalla no puedes dejar de mirarle, como en una pantalla rota, lo del ojo y el tema, que es una cosa que es verdad que siempre llama mucho la atención y está mucho... No sé qué le han hecho, pero está como más cuidado en ese aspecto. Y bueno, y ahora, pues volviendo al tema de antes, pues es que yo creo realmente que el tío, pues lo que es una persona que ha sido partidaria de la violencia desde el principio, cuando el Senado buscaba una salida diplomática al principio de todo. Y entonces él se separó. Le decía, no, es que hay que luchar contra el imperio, se lucha. El imperio no se pacta con él, hay que destruirlo. Y el Senado son unos inocentes. Ese es el claro, pero ese probablemente fuera el punto de vista inicial de él. Y además luego lo vemos en la reunión de todos ellos. Cuando hacen la reunión y deciden no atacar porque están hablando. ¿Y So Guerrera qué haría ahí? A tomar por culo, yo ataco. Pero todo y a la mierda. Y si tengo que poner bombas, las pongo. Y si tengo que atacar, ataco. Y entonces yo creo que todo eso la película no te lo explica bien. Para llegar a todo eso que estáis diciendo, hay que leer... No, pero le ves torturar a un tío... Que bueno, luego hablaremos del tema de le tortura los pulpos, un gusano, joder. Un mal hecho. Bueno. Sí, que... Disney y los pulpos, yo no sé qué cojones les pasa. O sea, el pulpo, perdón. Aquí, perdón, rectifico. Hay una apuesta. Cuidado, que se ha encendido Nico, que va. Un pulpo, no, es verdad. Que de verdad hay una apuesta. Nervioso. Dijeron, no hay cojones a poner un pulpo en todas las películas de Star Wars. Dijeron que no, y ya llevan dos. La peor escena es toda la puta película, ¿eh? Es que, bueno, pero por ya eso, llegan a por eso, a mí, a lo mejor, pues, a lo mejor soy demasiado duro, ¿no? Con la actuación de él, pero. Y no le ha ayudado todos los recortes y todo, pero es que. Lo que intuyes o te empiezan a dibujar, luego no aparece. A mí no me apareció. A lo mejor es que el tío ya está cansado y está hasta las narices y dice, mira, venga, ya hasta aquí he llegado, ¿no? Pues a lo mejor, pero. Se queda cojo. Sí. Ese personaje se queda cojo. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Benja al principio. Creo que ha sido el más damnificado con el tema de las regrabaciones. Es más, creo que ellos utilizaron el nombre de Sau Guerrera un poco porque iba a tener mucho más peso y pensaba que era más importante. Y que si a día de hoy volvieran a todo esto, a lo mejor no lo decían ni que era Sau Guerrera, decían que era otro tío, que era amigo del padre y fuera. Porque el papel que tienen no es tan importante. O sea, generaron demasiado, vamos a llamarlo, hype con la presentación de un personaje que ya conocíamos en Clone Wars y demás, para luego realmente diluirse muchísimo. Yo estoy convencido de que eso ha habido un cambio ahí, que a día de hoy no lo hubieran puesto a lo mejor como Sau Guerrera, pienso. O sea, yo entiendo, porque además se preocupan cuando Jyn Erso es niña de que él sea la persona que la va a recoger, que la va a cuidar, y entiendo que Galen Erso, pues, o se fía de su hija o se fía de este tío, entiendo, ¿no? Entonces, como que todo se canaliza a través de este personaje y a este personaje hay que llegar. Pero, De todas maneras, cuando vemos el principio de la película, que habla con Sau y le dice, oye, Sau, tal, que vienen nos han encontrado, viene por nosotros y tal, y le dice, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, que se ve que han reutilizado regrabaciones de las que hicieron cuando estaba con el personaje calvo, porque es evidente. Al llevar el traje que lleva ahora mismo, o sea, te da la sensación de que hace no sé cuántos años ya estaba el hombre hecho una mierda. O sea, yo no sé muy bien, en Rebels tiene que presentarlo también así. Lleva el mismo... Sí. En Rebels está el tráiler y si no es el mismo, es el mismo traje. Muy parecido. Es que hay que, ya te digo, ahí sale con el mismo traje o muy parecido. O sea, de hecho, se le ve la mascarilla de respiración, la tiene. Pero con piernas. Por ejemplo. ¿Se le ven las piernas, por curiosidad? No. Vale. ¿Sí se le ven las piernas o no? ¿Dónde? Mira, en Rebels. En el tráiler. Las imágenes de Rebels que hay sí que viene con piernas. Ah, en Rebels. No, vale. No, en Rebels yo, no, tengo una, que... yo tengo una duda. Pero a ver dónde... Creo que lo leí en la guía de Rogue One. Aquí, cuando hablan de Sau Guerrera, es que no sé si lo leí aquí, que decían que solo tenía una pierna mecánica, y en la peli salen dos, sí. ¿No? Salen dos, tiene las dos piernas mecánicas, sí. Vamos, esto... me hace recordar, además como con una garra al final, ¿no? No son exactamente pies lo que tiene. Además no son iguales. Yo creo que una sí que es una pierna completa mecánica y la otra igual solo es el pie. Me da la sensación de que una sí que mueve la pierna un poco más normal y que el pie la han puesto como metálico, como si fuese un muñón. Mira, aquí sí. Lo tengo, en la descripción, que lo estaba buscando y no lo veía. Cansado por los años de lucha, el veterano combatiente Sau Guerrera no solo perdió la compasión, sino también la pierna derecha y la salud. Se oculta en las catacumbas de Caldera, en Jedha, donde un droide médico adaptado controla su estado a todas horas. Ahí queda eso. O sea, que una pierna es de verdad. Yo creo que este personaje van a explotar mucho. Yo creo que ha tenido más cambios que seguro. Que los demás. Yo creo que es que, ya digo, no lo han quitado de la película. Hombre, es cierto que tiene un éxito de unión, ¿no? Que al final era necesario. Pero yo creo que no han quitado, digamos, como Saw Gerrera de la película porque ya la habían anunciado hace tiempo. Si no, yo creo que lo hubieran dado otro enfoque. Porque ha sido medio conversador. Una pena. A mí reconozco que no me importa, porque a mí me pasa una cosa muy... Con las películas de Star Wars me pasa una cosa muy curiosa, y es que metan actores conocidos no me gusta, porque si ya conoces a un actor de otras cosas, lo vieron en Star Wars y me... Yo que soy un idealista un poco, y me parece que no me lo creo tanto. Entonces, a mí el hecho de que este tío apareciera en Star Wars, que lo he visto en 40 millones de películas, pues no sé, no me gustaba tanto. Como sale poco y al final está así un poco, pues lo soporto un poco más, pero no me hubiera preferido metido otro personaje menos conocido a día de hoy, pero bueno, es una opinión personal, eso ya por gusto. Bueno, nos hemos centrado en Saw, pero ahora hay que volver a Jedha. Todo este, una luna, ¿no? Luna de Jedha, sí. Donde vemos varias cosas. Por una parte vemos cómo el piloto que se había fugado sí que llega hasta Saw Gerrera, que no se lo cree mucho y hace lo del pulpo que hemos dicho por ahí, ¿no? De interrogarle con un pulpo, le vuelve un poco loco. Ahora hablaremos del piloto de Body Rock y también un poco la presentación de cómo Cassian y Jean pues van a Jedha y bueno, pues están por allí, se encuentran una parejita que ahora sé que tenéis ganas de hablar de ella. Pero antes de nada, ambientación de Jedha. Ya no solo todas esas escenas de estatuas de Jedis derribadas que te da esa sensación un poco mística, sino también todo eso de los cristales Kyber que lo están sacando de los templos, un poco ese mercado que vemos. ¿Qué os pareció la ambientación de Jedha? ¿Os gustó? Venga, Nico, empiezo por ti ahora. Pues como te he comentado antes, a mí me encantó. Me gustó muchísimo. Me encantó ver a los imperiales ahí registrando civiles, sacándolos. Me encantó ver toda la gente. No sé, o sea, me gustaba muchísimo. Y mucho a lo que comentabais antes de las partidas de rol también y de los videojuegos. Ver un poco cómo es una ciudad, cómo es directamente, pues eso, una pequeña ciudad en una luna, en un mundo controlado por el imperio, ¿no? Y la verdad no sé. Es que no sé qué más comentarte. Bueno, también hay un pulpo ahí eso era en la otra escena, el pulpo que salía del plato. No, eso es en esa. En Jedha. También en Jedha, pues ahí hay otro pulpo. Lo están cocinando. Disney, los pulpos. Están cocinando, tío. Sí. Lo están cocinando. Es que son gallegos, están haciendo pulpito a la gallega ahí un poquito. Pero no sé, la verdad es que me gustó mucho y me encantaron todos los trajes que salen. La verdad es que ahí no quitaría nada. Y bueno, y también porque sale Ponda Baba. Aunque bueno, que me parece un poco metido con calzador. No sé qué pensáis vosotros, pero puede ser, es justificable, ¿no? Que anduvieran por allí. Oye, un sistema más en el que está condenado a muerte. Por la pregunta, la pregunta es cómo salieron. Sí, por un antes. Una nave espacial. Sí, imagínate que en ese momento van directamente a salir de allí. Claro, pues ya está, ya tienes la justificación, van a un transporte. Sistemas ocupados, tío, no es tan fácil, no sé, no lo veo. Es que hasta está el probe droid dando la vuelta por ahí detrás. La sonda sí, de Hoth, ¿sabes? O sea, no sé, todo eso. Y el droide de la Estrella de la Muerte también, ¿saben? Hay un montón de cameos en esas escenas. Están muy guays. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Y el tema de los cristales Kyber, que ya habíamos hablado de ellos en Rebel, ¿no? Que eso estaba claro, que sí que era una pista que nos estaban dando de su nuevo poder de estos cristales y demás, destructivo, aparte de más allá de utilizarlos en los sables láser. ¿Qué te pareció todo esto de que estuvieran extrayéndolos de allí, llevándolos a otro sitio y demás? Lo medio explican, como ha dicho Benja en el libro de Catalyst. Van diciendo, bueno, pues eso, hacen los comentarios típicos de que, bueno, en cierta forma los Jedis como que monopolizaban los cristales, ¿no? Y no querían que nadie supiera de su poder y su historia. Y hay, bueno, hay mucha historia en el libro que, por supuesto, no voy a contar para que, bueno... Pues, es propaganda imperial. Pura propaganda imperial. Entonces, no me parece que quede mal el hecho de que los imperiales estén saqueando los templos pues para coger los cristales, para utilizarlos. Lo que me quedó un poco rayado es que dicen, me parece que dicen en la película, que los utilizan como combustible. Yo eso no me acaba de cuadrar. Yo entendería que los utilizaran para el superláser, o sea, como concentración para el superláser o algo así, pero que los... O sea, el poder de la estrella pues lo generaran los... ¿Cómo habíamos dicho que le decían cuando decía Tarkin lo de encendido de un solo... que los propios reactores, ¿no? Yo qué sé, imagínate, nucleares o llámalo X o lo que fueran los que le dieran el poder a la estación, ¿no? No que fueran el combustible de los propios cristales. Pues yo no entendí eso. ¿Que lo habéis visto en inglés dice lo mismo? Es que no, yo no estoy seguro. Yo que dice es que lo utilizan, digamos que es necesario para el funcionamiento del arma, pero no llego al punto de que lo dicen como energía. A lo mejor entonces es en el libro, Benja. En uno de los dos. No, no, no. En la peli yo creo que dice combustible. Ah, sí. Pues entonces es en la película. También la peli menciona combustible. Que es el combustible del Por eso te digo, si en versión original. Dice sí, sí, dicen fuel, fuel o sí, dicen combustible. Vale, o sea que me queda, eso me raya un poquito, la verdad. Sí, es un poco raro. Yo pensaba que era para disparar el sable, o sea, el sable, joder. El láser. Bueno, el sable, sí. Ya no lo explicarán. Oye, también es una, también podemos tomarlo como que la rebelión tampoco sabe muy bien por dónde va la historia de la Estrella de la Muerte. Sí, yo estoy de acuerdo. Ellos saben que los están cogiendo para algo, para que la estrella funcione o para que ellos piensen que es combustible para el arma. Además, entonces, ahí todavía no han visto de lo que es capaz. Claro. Y a lo mejor se piensan que es para eso, para que el bicho... Es que ahí, sí, ahí estoy de acuerdo. La Estrella de la Muerte es algo que alguien les ha contado en una luna antes de pegarle un tiro. Eso es, eso es. Entonces no es nada palpable. Y cuando... Y de hecho, si os fijáis, ellos no llegan a ver la Estrella de la Muerte en Jedha. ¿Pero no lo dice Body Rock? ¿No lo dice el piloto? ¿Dices el combustible del arma? No. ¿Quién lo menciona? Lo dice Cassian Andor. Es cuando están, cuando llegan a Jedha, que Cassian, están. Lo sabe. Cuando llegan a Jedha, que está vigilando con los prismáticos, que están ahí Jyn Erso, está el robot. Ahí es donde le dan la explicación a ella. Ah, a Jyn Erso. Sí, es puede ahí. Ser, puede ser. Es, la conversación es ahí, más o menos, creo. Y entonces, es lo que decís. Pero yo, ves, ahí yo también me lo tomaría por lo que dice, ¿ves? Como no están muy todavía, no, realmente tampoco tienen tantos datos de lo que es eso. O sea, saben que es un superarma, pero ni lo ven. Es una buena explicación. No, no, y como dice Benja, es que no lo ven tampoco. Sí. Bueno, vamos a hablar de la parejita. Ya que estamos situados en Jedha, antes de que pase todo lo siguiente, nos presentan a la pareja formada por Chirrut Iwe y Vace Malbus, que ya hemos visto en el tráiler, el famoso, ¿cómo le llamas tú, Nico? Es Zatoichi. Pero que es que de verdad que es tal cual. O sea, no, que no es coña, joder, que esto es para el mercado asiático. Si es que allí, vale, es un héroe, es el típico héroe mitológico, es como Hércules. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, sí, sí. Es un personaje mítico, entonces, que es un samurái que es ciego y que combate aún estando ciego y con su filosofía y con toda la historia. Es que es clavado. Me hace mucha gracia. Bueno, ¿qué opináis de esta parejita? Ya que estás hablando tú, Nico, ¿qué opinas de esta parejita? ¿Te gustó? ¿Te resultó cargante? ¿No te lo crees? ¿Sí te lo crees? Me pasó un poco como con el droide. Castellano, meh. Porque les fuerzan los acentos. Es muy curioso que, por ejemplo, el tío este, no me sale ahora el nombre, bueno, el Chirrut, no tiene prácticamente acento en inglés y me parece recordar que en castellano le habían puesto un acento ahí como chino de lo más extraño que no me acababa de cuadrar. Pero dejando eso de lado, creo con el segundo visionado me gustaron más de lo que me habían gustado al principio. Al principio los tenía ahí con el droide más o menos tal, ahora los salvaría y me parece que le dan un fondo a la peli interesante, aunque no puedo entender, y mira que lo hablé con César en la propia sala, estábamos hablando en medio de la peli diciendo, a ver, este tío es sensible a la fuerza, no es sensible a la fuerza, ¿qué pasa aquí? O sea, porque hace cosas un poquito fuertes, ¿sabes? Para no... Es una persona que no está entrenada, es un padawan que nunca se le llegó a entrenar, es un protector del templo simplemente, pero es sensible a la fuerza y entonces puede, aunque no esté entrenado, más o menos deducir por dónde van a ir los tiros, o simplemente es un tío que es brutal y en las artes marciales y tiene un oído tan desarrollado que es capaz de saber dónde está todo el mundo en todo momento. No es Daredevil, tío. Joder, es que... Yo creo que en algún momento las explicaciones de ese personaje decían o sea, que no es un Jedi, si te lo dejan claro, evidentemente, pero que sí que era... No sé si era sensible a la fuerza... O al menos que sí que la entendía o la comprendía. Yo lo que he estado mirando es que no lo es, en teoría. Pero la película no te lo deja. Es un creyente. Es un creyente. Ya, pero yo también creo en la fuerza, tío, y no muevo el vaso, por mucho que os haya que decir. Claro, o sea, bueno, claro. Yo lo he intentado en casa y no... Yo lo he intentado, no lo he conseguido nunca. No, por eso, pero que te digo que yo tuve que estaba en otro grupo de WhatsApp una conversación de que yo sostenía que era sensible a la fuerza, pero luego por la descripción que yo estaba consultando, en teoría no. Lo que pasa es que es como un tío que se ha entrenado mucho, no como a lo mejor el símil de Daredevil, pero que como que un tío que se ha entrenado mucho, un nivel superior a la de lo que podría ser a lo mejor un humano normal o un ser normal, con mucho entrenamiento ha llegado y mucho trabajo, ha llegado a esa perfección y un desarrollo sensitivo mayor del normal. pero luego tiene acciones que parecen propias de alguien sensible a la fuerza. Y incoherencia si lo fuera, que no se explican bien. ¿A ti te gustaron, César? A mí al principio me gustaron mucho, porque la presentación que tiene el personaje me parece brutal. Pero luego me ocurre, como algún otro, que poco a poco que se me van desinflando. Yo también entiendo que es una película de muchos personajes, o sea que es que no hay espacio para desarrollarlos. Entonces te los presentan y las presentaciones que tienen en general me parecen muy muy buenas. Al final yo de la pareja no los eliminaría porque me parece que están muy bien. Y yo me quedo más con Malbus, porque me mola un montón el fusco este que lleva ahí. Entonces, pues el fusco, macho. Yo no sé con ese fusco, tío. Además, es un todo el mundo. Tío, le veo... Exactamente, que todos los rebeldes lleven ese arma. Claro, macho, es si, que eso mata, si eso mata a Stormtroopers, 10 Stormtroopers claro, en 3 segundos. El personaje le veo más que como más continuo, ¿no? Siempre que quizás está como en un segundo plano, guardando casi siempre las espaldas del otro. Y actuando y muy resolutivo cuando tiene que actuar, no tiene mucha línea, no es un personaje a lo mejor muy, muy representativo, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho más que al final que Chirrut, porque ya te digo que luego pierde como mucho fuelle y el final pues tampoco me gustó, me convenció. Pero bueno. Benja. A mí me gustaron, no, tampoco es que me apasionen. Pero sí que me gustaron. Sí, es verdad que van perdiendo fuerza según avanza un poquito la peli. Pero también te digo lo de antes. Es que si Shaw es el primer damnificado, yo creo que estos personajes son los segundos. Porque al final hay un trasfondo por ahí muy chulo, ¿no? De que son los guardianes del templo, que te deja pensando un poco en el rollo. Dices, joder, si el templo es propiedad de los Jedi, ¿quién guarda el templo? Unos tíos que no son sensibles a la fuerza. Y es un poco lo que decía César, ¿no? Que aunque en todos los sitios se dice que no es sensible a la fuerza y demás, hay cosas de Chirrut que te dejan que dices, coño, es que acabas de derribar un TIE Fighter con un disparo. Sí, esa escena es un poco demasiado. Impacto directo. Claro, sí, ¿sabes? Un crítico. Sí, sí, sí. O directamente andar en medio de una tormenta de disparos. O andar y en que no te den. O esquivar y tal. Bueno, pero eso lo veo más como un poco místico, ¿no? Como él va soltando en su reta y eso ya llegaremos. Y bueno, pues es un poco confiar en que no le va a pasar nada. Me parece más una superstición que un poder. Pero lo del Tai, o sea, lo del Tai saco la ballesta, le pego un Tai, que estoy ciego, que no veo, y derribo un Tai, me parece un poco sobrado. Pero pues sí, eso me parece más justificado, muy bien, fíjate. Está muy bien en el sentido de que vuelven a traer el misticismo de la fuerza, ¿no? Entre los dos. O sea, vamos a dejarnos de midiclorianos y demás y vamos a recuperar un poco, ¿no?, lo que dice Han Solo, ¿no?, de las, o sea, antiguas religiones. Entonces sí vuelvo a recuperar esa idea de misticismo, que a mí eso es lo que me ha gustado de estos dos personajes. Y se cumple lo que dijo en la Celebration. Hombre. Pero es que en la Celebration le falta decir, muere este y... Y todos los que estamos aquí. Y todos los que están aquí. No os preocupéis. Bueno, pues vemos cómo se tienen que unir un poco, entre comillas, este grupo. Es un poco casual, ¿no? En el sentido de que están por allí, hay un ataque contra los imperiales, llevan un tanque molón ahí lleno de cristales Kyber y bueno, pues Cassian y Jin se ven en mitad del ataque y al final... Nos sirve un poco para ver a Jin también, que se ve que se sabe defender solita. Cuando coge la porra, ese se carga unos cuantos. Y vemos un poco también, pues ella, nos presentan como una mujer que es capaz de sacrificarse, ¿no? Pues por salvar a una niña, ¿no? Que yo creo que es cuando a lo mejor, Chirrut, yo creo que la ficha, ¿no? Cuando pasa eso y se da cuenta a lo mejor de que sí que es una buena persona y demás. Bueno, no sé muy bien toda esta batalla de... Ahí en Jedha, más allá de que el chino ciego sea capaz de matar a no sé cuántos Stormtroopers, o a menos no matarlos y derribarlos y dejarlos ahí inconscientes, él solito. Vemos también lo del el ala X ese derribado, que yo creo que eso también es algo que iban a contarnos y que no nos han contado, porque de repente tiene un ala X yo creo que ese ala X que está derribado es el ala X que era negro, ¿no? Cuando hubo las filtraciones de las imágenes, hubo un ala X construido, que si os acordáis, dentro de esas imágenes que había de la película de Rogue One, había un ala X que era negro. Que no lo vimos por ningún sitio, yo creo que es ese. Esos ala X no solo salen en esa escena, sino que luego salen en la base de Saw Gerrera. Huyen. Eso es, Cuando ¿sí? están huyendo, salen dos o tres alas X en la parte exterior ahí, pintados con los mismos colores. Ah, pues hay una pequeña escena que efectivamente cuando salen de la base de su guerrera están montándose en ala X que van pintados de negro. Exactamente. O sea que son los ala X de su guerrera, tiene pinta. Ah, pues yo eso no lo había visto. Ese, a mí ese punto no... Yo creo que ya había una ala X que se estrellaba de verdad y eso, pues, todo eso ha desaparecido de la película porque además se ve que está recién estrellado y hace dos segundos ahí no había nadie. No sé si me estoy columpiando. No, vosotros. Totalmente. Está humeando todavía. Entonces, bueno, ahí nos hemos perdido cosas. Y de las alas X, la verdad es que yo no me había dado cuenta. No sé muy bien cómo encaja todo eso dentro de toda la continuidad de Star Wars, pero bueno, no sé. Yo ya, como ya no sé si muy bien si... Si abandonaron la rebelión, si la abandonaron, claro. A lo mejor tenían un grupo pero, de... Vamos a ver. ¿Desde cuándo tiene entonces la rebelión los alas X? Desde hace mucho. Ah, bueno. Después que los alas tienen cojones, si tienen alas as. ¿Qué estamos diciendo? Tienen alas as, por Dios. Y muchos alas X. Y muchos, efectivamente. Que se supone que era una nave que tenía nine menos. Se supone que la habían robado hace tres días para llevar a la rebelión, que se había unido... ¿Quién era? Era Biggs, ¿no? En su día, ¿no? Sí. ¿No era Biggs? Era Whis Biggs, ¿no? Que había robado unos cuantos... Porkins. Y Porkins, es verdad. Bueno, todo eso vale, ya no existe, pero de nuevo tienen a las X entonces los rebeldes, porque... Pues eso lo van a tener que reescribir. No, ya se están reescribiendo un montón de cosas. Yo digo, los alas as, yo sigo buscándolos y no los veo por ningún sitio. En Rogue One tampoco sale ninguna ala. No sé muy bien cómo van a enganchar todo eso de Rebex, pero bueno. Bueno, seguimos avanzando un poco con la trama de la película. Vemos cómo son estos personajes, vemos cómo son llevados ante Sabo Herrera... y nos cuentan un poco, pues, cómo el piloto, ¿no? Body Rock, había mandado un mensaje en el que vemos que es un holograma, ¿no? Un holograma del padre de Jean, que ya pensaba, directamente había dicho muchas veces que le daba por muerto, ¿no? Que prefería pensar que estaba muerto. Y explica un poco todo, ¿no? Explica muchas cosas. Ese holograma es bastante importante, no por la parte sentimental de mi estrellita y demás, sino porque nos cuenta cosas como que esa estrella de la muerte tiene un punto débil. Gracias a algo que él, digamos, ha puesto ahí a posta. Se acabó todo esto de todos los años que llevamos diciendo de, joder, tienen ahí un... O sea, tiras un torpedo y se destruye la Estrella de la Muerte. Vaya mierda de diseño y tal. Todas esas coñas que ha habido estos años me ha solucionado, ¿no? A mí me pareció gracioso. A ti, Benja, sí que también te hizo gracia eso. Sí, a mí eso me parece sensacional. Porque es lo que decimos, ¿no? Es meterte en las propias coñas de los fans de Star Wars y darle una explicación. Ah, porque los rebeldes en un minuto y medio llegan y dicen, chicos, ya, nos hemos estudiado los planes de esto que es más grande que una luna y ya sabemos que aquí hay un boquete de 2 metros que va directo al reactor y que si le metes un pepinazo con un torpedo, la lías. Coño. Entonces ahí ya la explicación me parece genial. Y yo tengo una pregunta y seguro que alguno de nuestros oyentes también se lo está preguntando. Chicos, en versión original también le llama Estrellita. No. Se llama Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas. Stardust. Como en la banda, como el título de la banda sonora. Vale. Sí. Bueno, aquí Polvo de Estrella no entraba en el doblaje, ¿no? No, y queda peor. No, pero... Sí, queda peor Polvo de Estrellas. Hombre, bueno. No sé si Estrellita queda mejor. A ver, ¿eres mi Polvo de Estrella? No. Queda un poco raro de más. ¿De qué peli hablamos, tío? ¿De qué peli hombre, hablamos? Su polvo de estrella es, pero bueno, en fin. ¿Qué? Ya. Su polvo... Menos mal, polvo. Mejor aún, eres mi polvo de estrella, sí, señor. Claro que sí. En fin. Bueno, sí, dejémoslo. Estrellita no fue la mejor palabra tampoco. No fue la mejor, tío. Claro, tampoco le iba a llamar polvo. Pero no había... Pero si te paras a pensarlo, tampoco había mucha más opciones. Ya, por eso. Si quieres utilizar, aprovecharlo de estrella, que pues te quedan muy, no sé, te quedan. Te quedan muchas cosas, ¿no? Bueno, no parece. Estrellita. Era cursi en inglés, déjalo cursi en castellano. Que no lo, hubiera, que no lo hubieran puesto. Ya, pero es lo de siempre. Stardust suena mucho mejor que. ¿No? Sí, a nosotros. En inglés, Stardust suena bien, pero por la traducción digo. Al castellano. Claro, es horrible. Hombre, a lo mejor dejarlo en inglés. Sí, pero en inglés, yo preguntarle, vamos, sería cuestión de preguntarle en inglés, pero estoy seguro que él también diría, no, es cursi. Sí. O sea, Stardust es cursi. Es raro, es cursi. También vamos a decir una cosa, es como llama un padre a su hija. Ya, o sea, además, bueno, claro, mi pequeña guerrera amazona. ¿Sabes? Bueno. Bueno, depende. Sí, sí. Yo me callo de cómo llamar a mía. Para meterme con ella y de todo. Venga, sigue. Bueno, a mí esa escena, volviendo a la escena del holograma, me moló. Me moló además cómo se plantea, me moló cómo ese cambio de principio, de todo en plan, eso, padre, hija, te quiero, te echo de menos, y de repente, venga, al lío. Me gustó mucho. Creo que está muy bien hecho. Me parece que es una buena actuación, además, aunque es por holograma de Mendelssohn, o sea, de Mendelssohn, no, de... No me acuerdo el nombre. Mikkelsen. Y a mí me encantó, no sé, esa escena la tengo especial cariño, me pareció súper bien rodada, no sé, a mí me gustó mucho. Y nos pone un poco, une a todo el mundo, y creo que es el momento de hablar del piloto, de Apu, porque aquí el problema que decimos también es el doblaje, ¿no? Si eres indio, tienes que hablar como Apu, si eres chino, tienes que hablar, ¿no? Yo creo que tiene acento en la película, en versión original, más bien árabe, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo, es árabe. Es árabe. El acento, lo que pasa es que piensa que al final Pakistán piensa que también está ahí. Sí, es una especie, pero es un de acento medio mezcla, pero... un poquito más. No me suena como un indio, me suena más como un árabe. ¿En la versión española dices? En la original. No, en inglés. Ah, en inglés. En la española es indio. ¿No? ¿O cómo pero, bueno, a ver, que el tío se llama Riz Ahmed. O sea, claro. El acento es el que tiene. Claro, exactamente. Eso, ver, es que es normal. Que no hemos dicho nada, pero Diego Luna tiene también un acentazo. Sí, sí, sí. Argentino. Se ve. O sea, es decir, un acentazo de latinoamericano. Puede ser. Para mí, el doblaje del piloto es el que no me gustó de todos. Lo siento. El doblaje, vamos a ver, el doblaje en general, y ahora en serio, y ya no vuelvo a decir nada de esto, el doblaje en castellano es criminal. Criminal, ¿eh? Sin coñas. La película gana muchísimo en inglés. Y yo no sé qué han hecho, yo no sé si es porque han tenido poco tiempo o qué ha pasado, pero me pareció auténticamente criminal. Si tenéis oportunidad de ir a verla en inglés, hacerlo. Porque gana mucho. Y a mí me gusta mucho más la película. Eso puede ser Ángel, que yo creo que le conociste tú también, ¿no, Ricardo? En la Celebration, Angelito. Sí. A Comonte, que es doblador. Él nos lo contó. O sea, aquí en España se doblan las pelis de Star Wars enfrente de una pantalla en negro. Sin saber lo que está pasando. Es que no es normal. Es que no puede ser. Es normal. Normal que pasen todas estas cosas, joder. Grabas las cosas sin saber lo que va delante después. O sea, eso lo explicó bastante bien. Y claro, te dices, joder, demasiado bien queda. Sí. Habla con Disney, tío. Eso seguro que es por el tema de que no quiero que me filtres nada. Claro, no quiero que me claro que es por nada, eso. No... Claro que es por eso, claro. Claro, viene de ahí. Entonces, oye, al final, por muy buen actor que seas, vi mucha emoción que tú quieras transmitir porque te lo está diciendo el guión. Si no estás viendo la película, si ellos, está vendido. Si ellos tienen el... lo puedo entender, pero al final... O sea, es un cliché, pero puedo entender. Al final llega y dicen, a ver, esta frase la dice ese tío que, pues mira, tiene aspecto de... Yo qué sé, pakistaní, indio, llámalo como quieras. Ah, pues ese tío es un chino. Ah, pues venga, voz de chino, ¿sabes? O sea, es que es así. Pero pues tampoco creo que le tengan mucha más. Es que yo no creo ni que tengan escenas de la película con diálogos. Ellos tienen el texto que tienen que decir y más o menos un poco cómo tienen que decirlo. De hecho, hace poco también, en el último podcast de Spocomic, ¿no? De la Fosa del Rancor, sale también hablando. Uh-huh. Tú también lo sabes, ¿no, Benja? Sí, sí. Y él mismo lo dice, ¿no? Que el director es el único que doblaje, es el único que sabe un poco de qué va la historia y le va diciendo, pues tienes que decirlo con más énfasis de enfadado o con menos énfasis de tal, pero porque ellos no tienen delante la actuación, es muy complicado. Pues criminal. Y lo siento por los trabajadores que hayan tenido que hacerlo. Pero realmente muy mal por Disney. O sea, las cosas como son. Es que el doblaje es muy malo, muy malo. Vamos, el peor que he visto desde la de Gran Torino, que también era criminal. O sea, son cosas que es que no lo entiendo. Entonces, bueno, si quieres hacer un buen producto, macho, haz un buen doblaje. No quieres que se filtre, tío, lo siento, pero... O si no, déjala en inglés y ponle subtítulos, pero no hagas eso. Bueno, vamos a seguir avanzando con la película. Y hay que empezar a hablar de Tarkin, chicos. Porque yo, aunque se presenta un poquito antes de la película, estamos a punto de ver el primer disparo de la Estrella de la Muerte. Ahora hablaremos un poco también de eso. Pero hay que detenerse en Tarkin. Venga, ¿cuántos de vosotros pensabais que no iba a darse la vuelta cuando sale de espaldas reflejado en el espejo? Porque yo estaba convencido de que no se iba a dar la vuelta. Digo, van a jugar con escenas de espaldas, reflejados y tal. Y cuando se dio la vuelta, yo aluciné. Yo estaba también pensando, no se da la vuelta, no se da la vuelta. Y ya cuando veo que se gira, digo, uy, oh. Espera. Yo voy a ser todavía más criminal, me voy a jugar hasta mi matrimonio en esta. Porque viendo la primera vez, con mi mujer dice, joder, Peter Cushing, qué bien se conserva. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí arriba. A Laura la dejamos, la perdona. se conserva bien, estupendamente. Sí, vamos. Está igual, está clavado. Está como en el 77. Bueno, chicos, ¿qué os pareció? En serio, o sea, ¿nos da la sensación de que esto es un antes y un después en muchas cosas de la historia del cine? O sea, que te pueden entrar a quien quieran. Sí, Pueden traer a quien quieran. Lo escribí el otro día. Y mira que yo sabía que salía Tarkin y demás, pero yo pensaba que iba a ser un cameo en un papel tan, tan largo como es en la peli, que al final sale casi tanto como en Una Nueva Esperanza, si le dejas. Y a mí me pareció algo brutal. O sea, es que ahora mismo se ha abierto un abanico de posibilidades que no tiene fin. O sea, es que es lo que decía yo. Si que quieres un spin-off de Obi-Wan, vale, no te preocupes. Te puedo traer a Alec Guinness y que todo el mundo quede alucinado. O lo que se nos ocurra, ya es posible. O que volvamos a ver al almirante Ozel, por ejemplo. Cualquier personaje de Star Wars a día de hoy puede volver a la pantalla tranquilamente. Mañana en el episodio 8 te puede salir espíritu de Obi-Wan, hecho por ordenador. Hablando con Luke. Y encima un espíritu que tienes que cuidarlo menos. Ya ves. El efecto, pues ya ves. Todo lo que quieran, ya lo han hecho posible. Esta es una de las batallas de Lucas cuando empezó a crear a Jar Jar, ¿eh? Sí. Es una de las los objetivos de Lucas de siempre. Tienes toda la razón. Jar Jar nos ha conducido a esto. Con toda la traca que le damos, al final ves por dónde iban los tiros. Y es que han conseguido meter a un personaje animado en una película y que te lo zampes. Es que además, como dices tú, no es un cameo. Yo me esperaba un cameo. Me esperaba que iba a salir 3 veces, no sé, 10 segundos. Pero es que sale, es que es un personaje con peso, es que es un personaje con diálogos, es un personaje que sale veces. Es que es increíble. Y que gusta. Es que vuelve a ser el malo. Realmente, o sea, Krennic es un malillo y Tarkin es el malo, o sea, es el que realmente está controlando toda la situación a su antojo. Es brutal, a mí me pareció increíble. Y además, yo no sé si fue el otro día en 3D, porque no sé, por otro motivo, pero hasta en 3D lo vi todavía incluso mejor. Sí, ¿no? Sí, puede ser. Los fallos. Los pequeños fallos que, como todo, al final notas un poco que de repente algún movimiento parece que un poco más artificial, yo en 3D lo noté menos y estaba más pendiente de él. La mirada es lo que canta más. Pues sí. Si en 3D, si la ves en 3D un día, César, sí. No sé si lo has visto, no sé. Si la vas a ver en 3D, fíjate, porque yo te lo juro que en 3D es que dije, hostia, si ya no estoy viendo nada, ningún en problema. En 3D ganan tanto él como Leia, ¿eh? Sí, sí, ganan muchísimo, es increíble. Será porque como está hecho por ordenador, 3D, no sé, pero de verdad, en serio, ¿eh? Aluciné. Voy a decir una gilipollez igual, ¿no? Y sobre todo para los puristas, pero ¿Oscar a mejor efectos especiales? Puede. O sea, estás hablando de que te has traído pero un. No, pero no por eso solo, ¿eh? Bueno, pero es que eso, a ver, es muy eso podría llevarse. Eso de simular a ver, eso de simular un personaje real ya se ha hecho. ¿Vale? ¿Dónde? Hombre, pues por ejemplo, en Civil War, el joven Robert Downey Jr. de joven. Es ahí, en Civil War, ¿no? Sí, pero... Soldado de invierno, sí, no. Sí, ya te digo yo que sí. Y luego en la segunda de Tron. Sí, en la segunda de Tron es verdad. Ya, y la primera vez que... Legacy, sí. A ver... También, ¿no? No sé, bueno, a ver, es que bien. Todo... a ver, es que todo tiene un proceso. De exacto. Hecho, creo que la primera vez que tuvieron que hacer un injerto de estos de cambiar la cara, me parece que fue en Gladiator, porque se les murió el... Uno que era dueño de los esclavos, es un actor muy conocido. No, el boom de eso fue el cuervo. Sí. Y luego se iba a decir, pero con, a ver. Con claro, Jason Lee. Pero uy, que no es la primera vez, o sea, es decir. ¿Jason Lee? Sí, Jason Lee. Que es un proceso, a ver, es un proceso que yo creo que ya se ha iniciado, que se está. Y lo que pasa es que están llegando a un punto de parecido ya brutal. Y además que. Tiene un nombre, pero nunca me acuerdo cómo se llama. La cuestión es que el ojo humano, el ser humano tiende a tener más empatía hacia robots que parezcan humanos o 3D, y entonces hay un punto que se parecen tanto que incluso te produce rechazo para luego volver a superar ese rechazo y tener más empatía. Pues yo creo que ya deben estar llegando a nivel tecnológico a ese punto que te van a parecer totalmente de verdad. Pero hacerse ya se ha hecho, ¿eh? Eso seguro. Bueno, pues a mí me parece impresionante. Ahora, lo que sí te digo es que a mí me parece una apuesta arriesgada, sobre todo lo que estáis diciendo todo, de que le dan mucho papel. Yo les felicito, porque aunque incluso no les hubiera quedado tan bien, me parece que arriesgarse a hacer eso, y más lo importante que luego es en esta película, me parece brutal. Yo creo que eso es una de las cosas que con la entrevista que dijo Ben Mendelsohn, va por ahí los tiros. Yo creo que hacían, venga, hacemos este papel como si estuviera usando con Tarkin, lo hacemos lo mismo como si nos fuese con Tarkin, por si Tarkin no funciona. Mira, hay una escena en el tráiler, volvemos a los tráilers, que le está diciendo algo a Vader, me parece que es como es el poder que hemos construido aquí es inconmensurable. Sí. Pues sí. Tiene pinta de que es como la misma escena con Tarkin, sí, solo que con Vader. Entonces sí, ellos andarían ahí decidiendo a ver qué... Si funciona. Yo creo que en su momento dicen, si llegamos, me gusta. Si llegamos al límite y podemos meter a Tarkin, lo metemos. Y si no, pues tenemos a Vader que pues pega igual y a la gente le va a gustar. Bueno, a mí me pareció un acierto, es arriesgado, y creo que queda muy bien, funciona muy bien. No sé cómo es la voz en inglés, ¿qué tal está? Bastante bien, sigue teniendo ese acentazo británico de medio lord británico que es bestial. a mí me gustó mucho. A mí la voz en castellano, claro, es la misma que la de Rebels, pero es que a mí la de Rebels tampoco me gusta mucho. La discusión Krennic con Tarkin, sí, es muy buena escena en la película, ¿eh? Sí, sí, sí, lo es, lo es. Muy buena. Está genial. Bueno, a mí, si me permitís una opinión un pelín impopular, creo que va a envejecer mal. ¿Qué pasa con todo este tipo de cosas? Que lo acabamos de ver y es impresionante. Yo me quedé acojonado, realmente me pareció espectacular, pero creo que va a envejecer mal. Cuando nos acostumbremos a ver esto, pues como ha pasado con todo, como pasa con todos los efectos especiales, como pasó con el episodio 1. Cuando yo vi el episodio 1, también es verdad que era un niño, pero yo ver a los droides y demás y todo, y ver las cosas que vi en el episodio 1 y tal, a mí Jar Jar Binks, joder, me parecía casi hasta real, ¿sabes? O Yoda. Y ahora veo a Yoda y digo, ay, Dios mío, ¿pero qué hicieron? Entonces, creo que es posible que de unos años, cuando ya se refine aún más la técnica, que, vuelvo a decir, me parece espectacular. Me parece que es espectacular, vamos. Sí que es verdad que hay momentos en los que se nota, mucho por lo que dice César de los ojos, quizás. Pero es verdad que está conseguidísimo. En Tarkin, sí. A ver, yo, y a lo mejor me adelanto, a mí me gusta más el de Tarkin que el de Leia. A mí también. Porque el de Leia... Claro, es lo que iba a decir. Yo creo que el problema de Leia, o sea, el de Leia, que es un segundito, no es nada, pero juega en su contra ese todo blanco, todo tan iluminado. Y yo cuando la vi, me quedé muy sorprendido por el momento emotivo que dices, ostras, y está, se da la vuelta también y está ahí, pero la vi como más muñeco de cera. En cambio, Tarkin, con ese ambiente mucho más oscuro de estar dentro con las sombras y eso, me pareció más realista. Y de cara al paso del tiempo, pues, hombre, a lo mejor algo sí puede notarse, porque les debe quedar, yo creo que todavía les queda para ese realismo total, ¿no? O sea, al final no sé si se conseguirá, ¿no? Pero a lo mejor envejece peor la de Leia, no lo sé. Bueno, ya hablaremos luego de Leia, cuando lleguemos al final de la peli. Uh-huh. Pero, bueno, ya hablaremos luego. Pues nada, conversaciones interesantes, ¿no? Vemos un poco esa lucha de poder. Ahí Krennic un poco cree que el proyecto está un poco de su mano. Tarkin se lo quita así sin ningún tipo de miramiento. Y vemos un poco como a mí esa escena de voy a Krennic y voy a papá a decírselo. Papá, papá, que Tarkin me quiere quitar la Estrella de la Muerte. ¿No os parece un poco eso cuando se enfrenta con Vader? Es que... Es difícil de decir. A ver, que no se va allí en plan de me quiere quitar esto. Entonces sigo hablando. Yo aquí, es que no sé, no le veo. De esa escena me da a mí que es una de las que ha sufrido también en temas de montaje y recorte, porque a mí me da que esta escena no acababa así. A mí me da que acababa con el Krennic ahogado vía Vader. Totalmente, ahogado. Sí, sí. O sea, completamente muerto, es decir, fracaso. O sea, has fracasado, han robado los planos de la Estrella de la Muerte y tal, y encajan muchas partes del diálogo que tienen, excepto las dos, tres últimas frases. Y para mí esa escena casi podría haber sido de las primeras. O sea, tú pensabas que esa escena era al final de la película. Sí, sí. O sea, que estaba en otro sitio, entiendo. Completamente, ¿eh? O sea, pero por cómo encaja. Porque además es que no tiene sentido. El viaje que él hace es un viaje posterior a cuando ya ha estado en Iru. Uh-huh. Porque no es antes de Iru, es decir, es que primero va a Iru y luego va a ver a Vader. Que para mí esa escena en la película, si tú coges una tijera, la quitas, la sacas y te aseguro que si no te la pones, tú es que no echas de menos absolutamente la nada, ¿eh? Yo creo que querían presentarnos a Vader ahí un poco antes y lo han metido para que no hubiéramos a Vader por primera vez al final de la película, sino un poco antes. Puede ser. Pero vamos, a mí esa escena me dio la sensación de eso, de voy a Papa Vader a chivarme de que Tito Tarki me ha quitado la Estrella de la Muerte. Pero bueno. De todas maneras, hay que ser tonto, ¿eh? Pero es que él no conocía a Vader, tío. El episodio 4 también había pasado. Joder, pues hay que ser tonto. Aquí también, claro. Aquí también te das cuenta que bueno, que lo que parecía al principio de la película que iba a ser el malo, no, es de postín. Claro. Por eso. Aspirante A. Aspirante A. Claro. Fíjate que a mí no me disgusta tampoco, no sé. No, a mí lo que me gusta es el papel que le al final el que se queda de quiero trepar, pero que soy un trepa porque quiero llegar a más, pero con los que tienes allá arriba ya has llegado a tu techo. Eso se ve bien en el libro. Al final, a ver, y esto no es del libro, esto es de la propia película, pero es que en el imperio, bueno, y en muchos sistemas políticos reales, actuales, las cosas funcionan por trepas. O sea, el propio, vamos, en España lo tenemos clarísimamente, es que no hay más que ver los partidos políticos. Y, perdón, y ya lo aparto, pero el trepismo está ahí y ser amigo o conocido o querer ascender a base de siempre ha estado. Entonces, a mí no me disgusta. Es verdad que la escena podrían eliminarla. Lo que ha dicho Termi tiene toda la razón. La cortas y no afecta a la historia. Para nada. Pero a lo mejor la tenían que haber hecho un poco mejor. Pero ver ese momento de Krennic llegar y decirle a Vader: yo he luchado por esto y es que me lo están arrancando. Y no me parece justo. Y como tú tienes vía directa con el emperador, te pido que intercedas por mí. A mí no es me... Es muy tonto, pero a mí no me termina de sobrar esa escena, porque al final ahí te das cuenta que te termina el personaje de definirlo de mira, este, ¿sabes? Como sí. Que no, que los que mandan son otros, tú tienes tu puesto y ahí te... Y vamos, y no aspires a más, porque además se lo dice el propio Vader. Entonces al final yo creo que te ayuda a componerte una imagen y a partir de ahí... A este tío, a Orson Krennic, incluso yo ya no le vi igual. Yo ya le vi un poco como de voy a intentar tapar todos mis errores, que nada me salga mal, porque en el momento que me salga mal la voy a cagar, ya como un poco más asustado, ¿no? Ya no te impresiona tanto. No, y está bien. Es el momento en que él mismo se da cuenta de cómo meta la pata. Eso es. Me como el marrón. Sí. O sea, además me lo como bien. Sí, voy a ser el chivo expiatorio encima. Sí, pero además esta escena mola mucho también por lo que decía Ricardo, es que presenta a Vader. Claro. Y sí. presenta a un Vader como nunca lo habíamos visto. No me digáis que nunca os habéis preguntado dónde estaba Vader cuando no tiene el traje puesto. Cierto, o sea, cierto, sí. A ver, pues, yo creo que ver... A ver, ver dónde vive Vader... O ver el castillo en Mustafar. Además en Mustafar, ¿eh? Con lo que sí. tiene, con lo que es Mustafar para él. O sea, claro, mola, esa parte está guay. El otro día me vi episodio 3, que la echaron en la tele, y me estuve fijando, además creo que eso se lo comenté a Ricardo en el cine la segunda vez que la vimos. Digo, no sé si además el castillo está en la catarata donde pelean él y Obi-Wan. Puede ser. Yo lo que pasa es que no se nombra el planeta. Lo que no entendí es eso, que no pusieran Mustafar, ¿no? Entiendo. No lo sé. Lo pones. No lo sé, porque yo creo que de todos los planetas que vemos, bueno, te iba a decir, es el único que conocemos, pero también está Yavin 4 y Yavin 4 si te lo señalan. Con Mustafar, o sea, no entendí. Yo, vamos, es Mustafar porque Pablo Hidalgo lo confirmó en Twitter. Claro, porque al principio hubo cierta confusión con que podría ser el planeta en el que originalmente estaba... En Bijun. No sé, eso es que no lo sé. Entonces, pero luego ya salió a confirmarlo y hubiera estado bien. Porque, a ver, la gente que está más metida, habrá gente que no se dé cuenta, ¿no? Pero la gente que esté más metida, yo creo que eso te impresiona, ¿no? Psicológicamente, dices, joder, macho, te haces tu morada en el sitio en el que te has ido a tomar morcillas. Sí. O te has convertido en lo que eres, o sea, no es lo que representa sí, la parada. Claro, pero... O se la regala al emperador para terminar de meter el dedo en la llaga. Eso me estaría mejor todavía. Te vas a ir allí, pero no allí, sí, allí. A no que sé, allí. Hasta que no se te olvide. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo más por el tema así. Es decir, sufrimiento, ¿vale? Emoción fuerte. Por lo tanto, voy a un sitio donde yo sufro y he sufrido mucho. Y eso me refuerza o aumenta mi poder. Puede ser. A mí me vale también, sí. Puede ser. Bueno, nos hemos ido un poco de avanzando demasiado y no hemos hablado del disparo de la Estrella de la Muerte sobre Yeda. La primera prueba de la Estrella de la Muerte, se supone que de verdad, ¿no? No es a plena potencia, eso lo dejaron bastante más o menos claro, ¿no? Con lo de un reactor y demás. Y además, cuando hacen la prueba, creo que Krennic dice, bueno, esto es solo una pequeña parte de todo su poder y tal, o sea que... Pero en castellano bien. No dicen lo de un solo reactor, en inglés sí, y además lo remarcan... No, sí lo dicen. Baja potencia, en el segundo disparo lo dice seguro, lo de un solo reactor. En el primero no estoy seguro. Sí, Sí, no, en el segundo, seguro. Y en el primero también, ¿eh? Es muy rápido, porque es Krennic que da la orden muy rápido, pero es disparo con un solo reactor. En inglés, segurísimo. En castellano, yo no lo había oído, no me había fijado. Al menos sé que una vez lo dice seguro porque me fijé. En esta igual, la segunda que disparan, la de que hacen contra la que está Tarkin, la que hacen contra Scarif, que ya lo contaremos, esa sí que le dice claramente, disparen con un solo reactor y claro, entonces lo explican bastante bien. Pero hay una cosa que sí me gustaría saber vuestra opinión y es, cuando la Estrella de la Muerte dispara sobre Jedha, ¿os gusta cómo es el efecto del disparo? Me explico. Toda esa sensación de va súper lento, se va destruyendo poco a poco, tal... ¿No os parece un poco forzado? A mí no me termina de gustar, sinceramente. Creo que esos disparos, tal y como vimos en Alderaan, aunque fuese otro disparo, otra potencia, eso llega, pum, y todo se va a freír. Bueno, no es Alderaan destruyéndose poco a poco, digamos, aunque sea el planeta entero. Aquí es como todo muy despacito y tal. No sé, ¿os gustó esa parte? César, yo sé que tú en su momento eso de que disparaste a la muerte, me acuerdo cuando analizamos el trailer, decías que no te molaba mucho. ¿Visto ahora en la película, te ha gustado más? A ver, a mí no me ha chirriado al final tanto. Entiendo que, bueno, el disparo en sí, la destrucción del punto de impacto es automático y lo otro es un efecto sobre el planeta de tanta potencia. Entonces, claro, también tienes que dar oportunidad de sacar a los protar de ahí. Entonces, no... Fíjate, incluso la imagen esa que me parece muy potente... de que la onda expansiva sale hacia el espacio y casi toca la Estrella de la Muerte. La imagen es muy chula como foto ahí, pero esa me chirría más que el proceso que tú hablas, ¿no? El hecho de que sea tan lento. Eso es quizá lo que menos me ha gustado, aunque ya te digo que para un póster esa foto estaría muy bien, ¿vale? Pero a mí no me ha parecido al final tan raro. Anda, que si la rea uno de los escombros y se carga la Estrella de la Muerte, ¿eh?, en el primer disparo, por idiotas. ¿Te imaginas? No, pero es verdad, se ve esa imagen ahí que sí. Casi toca, llega un momento y bueno, no sé. Eso ves, esa parte, quizá, bueno, muy plástico. ¿Y al resto qué os pareció? Eso. ¿Qué se lanza? Una bomba nuclear. Literalmente parece una explosión nuclear. Y además yo creo que está hecho con toda la intención. Bueno, me da la sensación que muchas veces en las películas de Star Wars intentan meterle fondo al tema bélico e un poco incluso acercarlo a los conflictos modernos. No sé si sabéis lo que quiero decir. Muchas veces se pueden trazar ciertas líneas, ¿no? Igual que aquí en lo de Jedha, pues literalmente parece una incursión, pues eso, en Irak o en Siria o similar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es una apología antinuclear metida muy de forma muy velada, pero de antitema armamento nuclear, no tanto energía nuclear, porque es que hace hasta hongo. Es verdad que las explosiones muy grandes siempre hacen hongo, aunque no tienen por qué ser nucleares. Pones mucho TNT junto, también hace un hongo igual. Pero realmente parece una bomba nuclear. Y se ve muy bien al final, cuando ellos están en la playa. Y viene la onda expansiva. Recuerda mucho a Terminator, cuando está Sarah Connor ahí agarrada a la valla, ¿no? Entonces, a mí me ha recordado mucho a eso, y no me disgusta. Hombre, en el fondo es muchísima energía concentrada en un punto, como hace también una bomba nuclear. Entonces, un montón de energía concentrada en un punto, explota y se expande. Es que lo demás es onda expansiva y ya, bueno. A ver, que a lo mejor es cierto que está muy cogido por los pelos, ¿no? Pero bueno, también tienen que ser los protagonistas de ahí, Ricardo, ¿cómo eres? Ya, hombre, si yo no digo que... No, pero también pensar una cosa, ¿no? Cuando se destruye Alderaan, ¿hasta qué profundidad llega el disparo de la Estrella de la Muerte? No le hace falta. Por lo visto, contra los reactores no le hace falta. Claro, no, pero se supone que es un disparo mucho más potente, ¿no? Es lo que está hablando también Nico. Al final es pues como una bomba nuclear, una gran liberación de energía instantánea. Claro. Si esa energía es menor y la detonas en la superficie, pues tienes un efecto. Si esa energía es mayor y la cuelas en el núcleo, saldría un petardazo. Por eso digo que yo creo que el punto de impacto automáticamente debe quedar arrasado. Y luego a partir de ahí, a mí yo lo que interpreté ahí es más un levantamiento del terreno, ¿no? De la propia corteza del planeta, porque es muy fuerte, no tanto como obviamente como para destruir el planeta, ¿no? Pero ya todo lo, no sé si a nivel planetario ya el planeta deja de existir, aunque solo el impacto sea en la zona, ¿no? Porque hay meteoritos que a lo mejor de menos calibre que cuando impactan contra un planeta realmente al final lo terminan arrasando. Bueno, pues parece que soy el único que no le ha molado demasiado eso, pero ¿Lo qué? No, a mí me gusta, o sea, entiendo... Ahora eres tú el malo. Sí, ahora soy yo el gruñón. Entiendo la película, o sea, entiendo el efecto de la película, que tenemos que salir, además es chula, es una escena chula, bueno, esa guerrera ahí que se queda, se quita el respirador ahí, bueno, muy... Está bien, ¿no? A mí, o sea, visualmente me gusta, pero a la hora de entenderlo es lo que no me cuadra mucho, pero bueno. Bueno, seguimos con la película. Yo, fíjate, si me permites, lo único que no me gusta es la manía que han cogido ahora de que tanto en El Despertar de la Fuerza puedas entrar en un planeta a velocidad luz y en este puedas salir de un planeta a velocidad luz. Sí, sí, tienes totalmente razón. De acuerdo. Tienes razón. Se han pasado... Sí, sí. O sea, sí. Es en plan, dices, vale, vamos a apagar el escudo, el rayo tractor. ¿Para qué? Si te puedes pirar. Claro. Sí, sí, es verdad. Coge, arranca la nave y pírate. Es verdad. ¿Está? Que se acabó. Sí, yo también lo pensé. Digo, estos salen ya. Ahora también salimos, sí, pero lleva razón. A mí es lo único que no me ha convencido de toda esa escena. Es decir, además, bueno, ahí los cálculos a ojo, ya lo hago yo, pla, pla, sí, pla, pla, pumba. No, pero a ver, no, yo eso sí lo justifico, A mí eso sí tiene justificación. Al final, el lo que le dice el droide, no he terminado los cálculos, y él dice, da igual, porque es que si no mueren. Dice, lo que decía Han, dicen, podemos estrellarnos contra una supernova, o algo así, pero, decía. Mira, ¿sabes qué pasa? Ahí es cierto, guiño, porque en la escena del halcón milenario de una nueva esperanza, yo por lo menos lo entiendo así. Llega un momento que es cuando dice Luke lo de ¿cuánto vamos a saltar al hiperespacio? Y es justo el diálogo que está diciendo Nico, ¿no? De lo de sin las coordenadas te puedes estrellar una supernova y tal, no sé qué. Y justo lo de, ¿qué es eso que pita? Es la pantalla deflectora, agarraros que vamos a saltar. Que es en plan de, bueno, da igual, venga, yo me voy. Pues yo creo que es un poco eso, solo que en mitad de un planeta. Bueno, eso ya debe ser que ahora con respecto a la fuerza lo hicieron, aquí lo han sacado. Tendrán que explicar cómo funcionan los interdictos hoy en día, porque todo eso de que genera gravedad... Claro, y ya, tal, da se igual. Se lo han pasado por el forro, sí, vamos. Sí, eso se lo han cargado totalmente. Porque ahora ya no tiene sentido, claro. Tiene que ser otra cosa. Bueno, pues seguimos avanzando un poco con la peli y tenemos que llegar a otro planeta. Tenemos que ir a Eadu, no sé cómo se dice. Idu. Bueno, pues Idu. Este es el planeta donde están realmente construyendo el, pues digamos, el láser, ¿no? Donde están haciendo todas las... Esos ingenieros con ese parche molón de la Estrella de la Muerte están haciendo todos los... Pues el superarma, ¿no? Donde están llevando todos los cristales Kyber y donde vemos al padre de Jyn Erso y donde vemos cómo Cassian, pues, va a cumplir su misión, parece, en un momento que lo va a hacer, ¿no? Que no va a haber extracción, como dicen. Pero bueno, al final todo cambia un poco, él se echa un poco para atrás, Jyn se mete en medio, tenemos un poco los ataques de los cazas rebeldes, ¿no? Porque saben que está allí y dicen hay que cargarse a este tío, que como sigue construyendo armas para el Imperio, no va a poner esto muy complicado. Y se junta un poco todo, ¿no? Se junta una batalla más o menos, entre comillas, espacial, o bueno, más bien es atmosférica, pero bueno, entre cazas, ARX, TIE y AWIN. Vemos al chino pegando un tiro con la ballesta cargándose un TIE. Vemos un poco cómo muere el padre de Jyn Erso, que es incapaz de dejar que maten a sangre fría a unos ingenieros, ¿no? Lo muestran como un personaje buenista, pese a que luego al final, pues, creen y se los cepilla sin ningún miramiento. ¿Qué os pareció toda esta parte de Idu? La muerte del padre de Jyn. En ese momento yo creo que la música, y aquí no hablo todavía de la banda sonora, creo que la banda sonora ahí sí que está a la altura. No sé si en el resto de la película, pero en esa escena en concreto a mí me parece que es brutal. Bueno, en general, toda esta parte, ¿qué os parece? ¿Qué veis? ¿Qué os ha parecido? Venga, Benja, empiezo por ti. Pues vamos a ver. Yo creo que lo más impactante para todos es ver los Alas X de nuevo, ¿no? Repartiendo estopa. Pero luego ya en el este de la película me vuelve a llamar mucho la atención, ¿no? Que vuelve a demostrar que los rebeldes son capaces de muchas cosas con tratar de quitarse a alguien del medio. Porque al final es un ataque que ordena el general para atacar una base, sin pedir permiso a nadie, ¿no? Volvemos un poquito, es como lo de matar a Erso y demás, es una orden de un general unilateralmente para terminar de matar a este tipo, ¿no? Que les puede hacer un poco la vida imposible si sigue construyendo armas. Eso también me gustó, volvió a demostrar un poquito el lado gris de la rebelión. Y luego técnicamente, pues me parece sensacional ver a la X en la atmósfera, a la X clásicos, porque ya habíamos visto a la X nuevos en el Despertar de la Fuerza combatiendo contra Tair, la verdad es que es una pasada. César, ¿qué te va a decir toda esta escena a ti? Pues bueno, más o menos como dice Benja, a mí a partir de aquí es donde, por ejemplo, el personaje este de Chirrut Imwe que es a lo que decía antes, el ballestazo ese que le pega, ¿no? Una ballista lo que lleva. Sí, es una ballesta. Pero dices, joder, tío, ese tío, vale que en cuerpo a cuerpo puedas luchar de esa manera, pero lo otro, a mí ahí se me empieza a caer ese personaje. También es cierto que aquí es cuando empezamos a ver el punto un poco de inflexión que tiene Cassian Andor, ¿no? Que tiene que desobedecer una orden y me parece un punto importante. Y aquí es donde yo también, por eso decía lo del tema de que la orden, las órdenes estas de extracción debían ir por parte del general, que al general aquí le ves, al general rebelde, como lo que acaba de decir Benja, ¿sabes? Vamos a cargarnos esa base, porque su objetivo era cargarse esa base, o al que está dentro. Y ese ataque se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí en general la escena me parece espectacular, ¿sabes? Y también coincido contigo, porque yo el tema de la música es una cosa que me había dejado un poco, que aquí en este punto es cierto que le da una emotividad que está bastante bien. Y bueno, poco más, la verdad. Nico. Pues mira, yo hoy estoy llevando bastante la contraria. Entre las cosas y otras. No, la escena me encanta. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero no me saca tanto lo del chino como el tema, que creo que lo hablé contigo, Termi, el tema del cristal, o me lo mencionaste tú, me parece. Me parece más increíble que él esté sentado en el mercado y de repente le diga a Jin, ¿llevas un cristal Kyber? Sin ver, o sea, ahí tiene que detectar el cristal de alguna forma. No me fastidies, porque es que si no es literalmente imposible. Sin embargo, en lo del Tai, si tú te fijas, él se saca la ballesta, se para casi hasta... No sé si se llega a llevar la mano al oído, porque creo que no, porque sería un poco sobreactuado de más. Pero sí que como que estira el oído, en plan, a ver, lo oigo venir, y entonces se gira y dispara. Bueno, pues ahí todavía puedes decir, oye, pues, a ver, que sí, que tiene la fuerza, que vale, pero que todavía... Personalmente me parece, si no eres sensible a la fuerza, me parece tan imposible lo del cristalito como esto. Personalmente. Oye, no tienes más que poner en YouTube tiros de coña de baloncesto y vas a ver a gente hacer cosas tan espectaculares casi como lo de Tai. Yo voy un poquito más allá, ¿eh? Yo sí creo que es un tío sensible a la fuerza, ¿sabes? Porque es, además esa escena ya es definitiva. Es, vale, pues luego te haré una pregunta luego. Vale. ¿Cómo se coloca el tío? ¿Vale? Coge la ballesta, realiza el disparo, pero el disparo además no es un disparo accidental, sino que además es un disparo realizado adrede para que además la nave se acabe estrellando contra la torre de defensa. Ah, yo creo que eso es casualidad, ¿eh? No. Pero bueno. No. Es la posición. Y el tío coge el momento donde le pega. Y cuando le pega, sale la nave directamente contra la torre. No es casualidad. O sea, no, es adrede la peli. Pero es Obi-Wan no camuflado, joder. Que no estoy de acuerdo, con el tema. Benja, tú qué dices. Yo creo que vamos a terminar de ver Rebels en la última temporada y Kanan va a decir a mí llamarme Chirruti y ya está. Pero... ¿Sí? ¿Tú crees? No creo. En serio, no. Yo lo hablamos en su momento. Claro, ya lo hablamos, ¿no? Y tal. Sí, será por seguir con la coña, ¿no? Pero no, pero en esta escena te voy a remarcar más. Al final eso es lo que os decía antes, ¿no? Si son guardianes de un templo Jedi, no creo que los Jedi tengan guardianes que no estén en la orden. Que no sea accesible a la fuerza como mínimo. Como mínimo. Y además que yo lo veo que reforzado por el tema de que cuando están en la nave y están estrellados, y Cassian va a salir a cumplir con su misión, el Chirru que sé que le pregunta al Bail, ¿y qué cara tiene? O sea, porque, porque él está sintiendo, o sea, la parte oscura de que el tío tiene que salir a cargárselo. Accesible a la fuerza. A ver, si es sensible la fuerza, ¿por qué me voy a adelantar? ¿Por qué no acciona el interruptor a distancia? No, porque no es un Jedi, no tiene poderes. Sensible. Él siente la fuerza, pero no puede controlarla. Sensible. Vale, sí, eso no lo ha entrenado. No ha entrenado esa parte, ¿no? No me han suspendido en mover objetos. Tú no jugabas al juego de rol. Había tres partes. Por la parte de control no... Vale, pues eso, me han suspendido en la parte de control, pero sí en la de acertar naves. ¿Recuerdas el personaje, el perfil es el Jedi quijotesco? Sí. Ese, pues clavado, tío. Es que el personaje es clavado. Pero, a ver, o sea, yo creo que ofrece contradicciones. No, o sea, un usuario de la fuerza usuario de la fuerza sería capaz de estar a distancia, me concentro y muevo eso. El tío es sensible a la fuerza. Vale, o sea, vale. Yo para mí, o sea, está bien ligado. Yo te digo que es que esa duda la tengo y que lo está buscando. Y en ningún momento le ponen que es sensible a la fuerza, ¿eh? Yo creo que es más fácil que decir, este tío es sensible a la fuerza, no es un Jedi, no puede controlar, no es capaz de hacer las cosas que hemos visto hacer a los Jedis, pero es sensible a la fuerza. Creo que con eso matan muchos pájaros de un tiro. de un tiro y dejan todo mucho más claro. ¿Que no lo han hecho todavía? Bueno, pues ya veremos a ver en futuros sitios cómo se refieren a él, ¿no? Van a tener una novela, juvenil, o sea que... Bueno, seguro. Bueno, sí, pues, sí, no, ya está anunciada, ¿no? Estos ahí dos. Ahí se aclarará. Sí, sí, sí. Pero ya te digo que incluso en la propia página Star Wars no habla de que sea sensible a la fuerza. En la página Star Wars dice... No, en la página Star Wars lo deja... No lo dice. A la imaginación, dice. Vale, por eso no lo dice. A pesar de que le faltan habilidades de la fuerza, de que no tiene habilidades de la fuerza, a pesar de que no tiene habilidades de la fuerza... Te lo pinta como un tío muy entrenado, con una sensibilidad superior a la de la media y con un entrenamiento superior a cualquiera. Sí, eso lo dice, pero no dice en ningún momento que no tenga sensibilidad a la fuerza. Dice, carece de habilidades de la fuerza. Vamos, lo tengo delante ahora mismo. Vale, habilidades. Pues habilidades. Pero cuidado, cuidado con los textos de la página web que son de la primera hornada. Es lo mismo de todas las filtraciones que ha habido. Cuidado con eso. Vale. Porque yo me acuerdo que un texto del piloto decían que tenía un carácter irascible o que era muy temperamental, y el tío es un trozo pan. Sí, luego el tío está hecho por los hombres. Sí. Vale, o sea, cuidado con... Pero, a ver, lo irán cambiando. Nos dirán que es sensible a la fuerza y ya está. Es que no queda más remedio. Yo creo que no queda más remedio. Lo pueden vender de muchas formas, pero es que si no, lo de cristal, como dices tú, el cristal es una cosa que... O sea, puedes hasta justificarlo del TAI si te vas a pues eso. Una chorra de narices, pero lo del cristal es sensible. Si es sensible a la fuerza, claro, lo justificas todo, pero yo creo que, o sea, en todo ese tiempo es sensible a la fuerza y ha entrenado algunas cosas, otras no, o no ha entrenado nada, pero entonces puede, los rayos no le tocan cuando va atravesando, ¿no? Tampoco le tocaban a C3PO y a R2 jugando. No, pero yo creo que eso sí que es un poco, yo creo que eso sí que es un poco de rezo de la fuerza está conmigo, soy uno con la fuerza. Claro. Es un poco un plan de, bueno, virgencita, a ver si tengo suerte. Me da la sensación, ¿eh? Eso es suerte. Sí, eso sí. Me suena, vamos, ¿eh? Pero vamos, no lo sé. Pues nada, estoy equivocado. No, aquí he equivocado. No, es eso, pero que no lo sé. Y lo del, es que la única, yo creo que la única explicación que dan es que si no, se te desmonta mucho el personaje. Claro. Entonces es un problema. Entonces, tarde o temprano lo dirán. En algún momento, en algún sitio, en la referencia, lo cambiarán, en la novela juvenil. Yo qué sé, cualquier cosa, te darán cualquier referencia de que el tío es capaz de tal, de que tiene la fuerza, te nombran que tiene 20 midiclorianos y se toma posa. No llega a 30, pero tiene 20. Vale. Bueno, muere el padre de Jyn Erso. Momento así un poco emotivo, con Estrellita y demás. Escenaza y volvemos con la lanzadera. Escenaza con la lanzadera. ¿No os gustó el momento de la lanzadera en la plataforma? Cuando le pega el golpe. Sí, a mí me gustó muchísimo eso, macho. Aunque me daba la sensación de que se le iba a derretir la cara. Porque quiere decir, no creo que debe de molar mucho que una lanzadera te lance. Es que meta el motor ahí en la cara. Pero me gusta cómo la echa hacia atrás y sale todo el agua volando. Eso, no sé, me gustó. Espera, y hay una cosa que no entiendo muy bien. O sea, parece que muere Galen. Y está Jyn allí en plan, ¡ah, papá! Y llega Cassian, le toca el hombro a Jyn, ni siquiera al padre, le dice, se ha muerto, vámonos. Está en un ataque, tío. Yo creo que ahí ha muerto, Yo creo que llega justo cuando muere. Sí, no, muere. Pero llega, yo creo que... Ojalá, mírale a ver si tiene pulso. La gente se desmaya. Mira, que se están atacando y tal. Se ha muerto, nos vamos. ¿Cómo se nota que nos está en una guerra? ¿Cómo se nota que nos está en una guerra? Esto no ha hecho la mili, ¿cómo se nota? Esto no ha hecho la mili. Te vas a quedar ahí. Bueno, están aquí los abuelos cebolleta, pero es verdad, no me jodas. Llega allí, coge y agarra al hombre y le dice, se ha muerto, ala, vámonos. Hombre, pero es que se lo ha visto que está muerto. Todo esto que tenía la pierna torcida. Pero que la ha cascado un Iwin, hombre, que la está, si es que no hay más. A ver, ahí Cassian Andor ha dicho. No tiene ninguna herida. No le he matado yo, pero ha muerto, y si no ha muerto ya se va a morir seguro. Bueno, pues al final medio mal he hecho mi trabajo. Mira, esa justificación me gusta. Vámonos de aquí. Y yo voy a salvar el culo con mi superior, que me lo va a poner mirando a no sé dónde por no cumplir las órdenes. Y se acabó, sí. Sí. Qué pena, te doy dos palmaditas. Ay, cuánto lo siento. Venga, hasta luego. Bueno, tenemos ahí luego en el momento este de un poco de charla entre la nave, ¿no? Cómo ella le reprocha. Me gusta ese momento de estás paranoica, tía. Estás en shock y no sé lo que estás diciendo. Aunque luego al final tiene que reconocer que sí que es real, que quería matarlo. Me gustó un poco esa charla, creo que está bien. Igual un poco sobreactuado, Diego Luna, ¿no? Pero en general me moló. Y luego tenemos la vuelta a Yavin 4. Y llegamos un poco al concilio este de... Espera. En esa escena, a mí también me gusta cómo están el resto callados, que no habla ni el Tato ahí diciendo, hostia, este está caliente. Y a mí esa escena me parece importante porque también, en cierto modo, ahí yo creo que los dos personajes empiezan a girar, ¿sabes? Porque yo creo que Diego Luna luego, al final, se vuelve más idealista dentro de la rebelión, y yo creo que este punto es en el que ella se tiene que volver pro-rebelión, ¿sabes? Porque ha pasado a ser un personaje que al final quiere hacer cumplir su cometido. Os llevo allí hasta el... ¿Cómo se llamaba este que se me ha ido? Sao Guerrera, y yo me piro. A también la propia rebelión es la que ha bombardeado ahí esa base, indirectamente ha matado a tu padre y se quiere cargar a tu padre. Entonces hay un punto en el que luego ella se vuelve como muy abanderada de la rebelión, ¿no? Entonces ahí en esa escena, a mí, entre eso y luego lo que ocurre, no sé si también hay algo que no nos han contado o se ha cortado, porque hay un giro de los personajes que ya cuando después vuelven a lo que vas a contar ya en 4, como que hay una transformación, ¿no? ¿Sabéis a lo que quiero decir? Sí, sí, totalmente. Yo eso es lo que quería hacer un poco de referencia, o sea, que entrar en ese punto cuando Yavin 4, porque cuando volvemos a Yavin 4 se produce el concilio este, un poco de todos los, ¿cómo lo llama? El consejo, ¿no? De todos los consejeros, ¿no? De la rebelión. A mí no entendí muy bien ese papel de Jyn Erso allí, en primera línea de playa, ahí diciendo, oye, ¿qué esto? ¿Qué tal? ¿Qué cual? O sea, si tú acabas de llegar y además ni creías en esto... Y estás bajo sospecha. Y estás ahí, eres una tía, acabas de llegar y estás aquí dando lecciones. Bueno, de hecho se lo dicen en la conversación. Que está bajo sospecha, le dicen, eres hija de un traidor. Claro, es que yo no entendí. Yo creo que esa escena, a ver, entiendo la situación de es la protagonista y le tienes que dar papel, pero yo veo muchísimo mejor una situación, es dejar que utilice el símil de cuando están en el episodio 6 explicando un poco la destrucción de la segunda estrella de la muerte y ves ahí a Han Solo sentado poniendo caras como diciendo, madre mía, ¿esto dónde van? ¿Sabes lo que es la escena que os digo? ¿No? Un poco sí, de... sí, sí, sí, sí, sí. Pues yo me imaginaba que ella tendría que estar ahí viendo un poco lo que está pasando, poniendo caras de pero vale, o sea, ¿qué estáis haciendo? Tal, y luego, pues si quieres, haces el rollo de me voy por mi cuenta con Cassian y venga, vamos a hacer nuestro rollo a hacer la misión. Pero en primera línea allí ella hablando, es como, tú currela, ¿quién eres? O sea, se acaba de llegar aquí. Para mí en ese punto es que es ella la única que ha visto el mensaje del padre. De Galen. Ya. Entonces, es la única explicación que tienes para estar ahí dando la cara de decir, no, pero entonces, hazlo de otra forma. Claro, o sea, presentado de otra forma, tenla ahí metida en el público, por decirlo de una manera, y cuando llega un momento de decir, por favor, ¿qué ha pasado? ¿O qué has visto? O ella levanta, yo qué sé. Pero no en primera línea ahí apoyada en la mesa hablando. Es claro, que además, no lo entendí. El personaje pasa a estar como muy descreído, que se acabas de comprobar que querían matar a tu padre. O sea, porque al final Cassian Andor es el brazo ejecutor, pero esa orden se la ha dado alguien. Y al fin, y te pones ahí en primera línea, vamos, la esperanza. Por eso digo que a lo mejor me falta algo. Y luego el otro personaje, Cassian Andor, pasa de estar ofuscado con tú que sabrás de la vida a venga, voy contigo a apoyarte. No sé. Que, de hecho, a mí la frase me encanta. Ella le dice, ¿en qué te diferencias de un Stormtrooper? Se lo dice. Es como que me faltan un par de escenas. Me faltan un par de escenas de complicidad o de algo. Mira, yo me creo mucho mejor la reacción de Cassian Andor a decidir a Ascariz que la de Jyn Erso a ser la más rebelde de todos los rebeldes. Porque al final el tío lo que ha visto es que después de asesinar, poner su cabeza en juego, meterse en los peores sitios donde se podía meter, cuando llega la hora de la verdad, lo que dicen los políticos es, no, yo me lavo las manos y no quiero saber nada. Hay que negociar, ¿no? Como dicen. Hay que negociar y tal. Entonces ahí yo sí me creo. Sí, yo también me creo. Pero él no está presente. Él no parece estar presente. No, hombre, pero él sabe que no la han apoyado. Ya. Él tiene en cuenta que y sabe que no la van a apoyar, que no la van a creer, es lo que le dice. Pero el personaje de ella yo también me lo creo, ¿eh? O sea, el cambio que tiene de actitud es a raíz de la muerte del padre. Y es lo que hay que parar el arma. Es decir, o sea, para mí el catalizador de ella, de que el arma es punto destructivo, etcétera, es que además de lo que ha visto, el imperio también se va por delante pues, a su padre y a todo el mundo. Entonces, el catalizador para ella es hay que destruir lo que mi padre ha fabricado para además demostrar que mi padre no es un traidor. Pero sigo sin ver. Estás hablando, para estás hablando, claro, y tú estás hablando con la organización que quería matar a tu padre. Sí, pero porque, pero para mí el catalizador para ella no es la, precisamente solamente la organización, sino también es su padre, el trabajo de su padre. Sí. Y su padre se ha sacrificado porque la rebelión tenga una oportunidad. Entonces, si ella deja escapar eso, la muerte de tu padre, ¿qué sentido tiene? Tu vida, y la vida tan bonita que has estado llevando, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Y no olvidemos que ella ha visto el disparo, ¿eh? Claro. Sí, pero sobre Jedha, la masacre que han montado en Jedha. Y ella era una luchadora de So Guerrera. Que es verdad, de So Guerrera. Ella era una idealista hasta que So Guerrera le medio abandona y ahí es cuando se vuelve una cínica. Entonces yo creo que hay una combinación de factores que le hacen ir al sí, pero sigo, sí, estoy de acuerdo y a lo mejor es cierto que puede producirse ese cambio y demás, pero que ella esté situada en primera línea de playa no me cuadra. Es que ella tendría, yo no digo que luego, yo no digo que no le hubieran dado paso luego y luego hubiera dado un discurso allí de la leche, a lo mejor en planta, pero llegar ella y ahí todos reunidos y ella en primera línea y decir, oye, aquí son los consejeros y tú no eres nadie, que no eres ni, no estás ni en la rebelión, que no eres ni vamos, ni capitana, ¿sabes? Y estás aquí, no sé, creo que una escena por ahí en medio explicando algo, creo que ella en el público entrando y que la reclamara Mon Mothma, por favor, cuéntanos tal, hubiera sido mucho mejor. O sea, eso, cuéntanos qué ha pasado. O que estuviera Andor explicando lo que había pasado en la misión, puesto que él era el capitán de la misión, y que luego le pidiera a ella que entrara y decir que os lo explique ella. Algo así. Sí. Creo que han querido ir un poco rápido esa escena, a lo mejor pues también hay metraje y demás, y bueno, pues no lo han querido, pero creo que esa escena no está bien explicada. De repente te encuentras una persona que parece que es, yo qué sé, la segunda de Mon Mothma, la consejera número 2, y dices tú, pero bueno. Por eso digo que hay un cambio ahí de roles que bueno, no sé. Pero bueno, hombre, a mí me gusta más otra dicotomía que hay, ¿eh? Que es mucho más llamativa. Tienes los Mon Calamari en esta película. Son progresivos y pro-guerra. Y los Mon Calamari de Retorno de Jedi son pro-conservadores y a la defensiva. Está bien, ¿eh? Es un cambio de actitudes con respecto a los personajes principales de los Calamari. Son diferentes. Sí, sí, puede ser. De todas maneras, a Akbar en el nuevo canon lo ponen bastante cabroncete. ¿Eh? Sí, sí, vamos. Si te los comí, joder. Da miedo. En el episodio 6 te van a dar un abrazo y en los cómics te van a salir corriendo. Leí por ahí, la verdad es que no recuerdo exactamente dónde, así que no tengo la fuente y puede haber sido alguien que se lo haya sacado de la manga, pero creo que no, que se basaron en Churchill para crear al Mon Calamari. La filosofía de él e incluso el aspecto del personaje, fíjate que está como un poquillo achaparrado, es bajito, va encorvado y debemos luchar, que es siempre lo que decía, lo que comentaba Churchill, ¿no? We must fight, pues en como que le habían intentado hacer un cierto homenaje a Churchill en el personaje de este del calamar. Radus se llama. Radus, eso es. El almirante Radus. Bueno, puede ser. Ahí yo creo que hay muchísimos cameos y más. Luego podemos hacer un repaso de cameos y de cosas que hemos visto en la película. El caso es que hay una serie de consejeros que no están de acuerdo con digamos, luchar, quieren negociar, no sé si algunos hasta quieren rendirse. Vemos por ahí a Bail Organa también, la segunda vez que aparece y la última que aparece en toda la película, y bueno, si me apuras en toda la saga, de ahí va al Capún. ¡Spoiler! ¡Dios mío! Episodio 4. Con una escena muy bonita en la que ya meten un poco de... meten a Obi-Wan, ¿no? Quizá tu amigo de Tatooine nos pueda echar una mano. Y tendré que llevar a alguien de confianza, tal. O sea, bueno, está bien. Creo que es bastante interesante. Sale Capitán Antilis también, que lo nombra. Capitán Antilis, tal. O sea, que, bueno, está bastante bien llevado. Y bueno, lo que vemos ahí es que la rebelión, pues bueno, pasa un poco como en todo, ¿no? Que no están de acuerdo. Aquí nadie, como no quieren ser el imperio, digamos, y quieren mantener tan apartados, que llega un momento en el que pasa un poco como pasaba en la antigua república, ¿no? No se ponen de acuerdo y aquí no actúa nadie, ¿no? Y eso al final ocurre que gracias a Cassian, sobre todo, ¿no? Que recluta a una especie de grupo que se parece a los, ¿cómo se llama la película esta que había de, que eran todos de presos y demás? 12 del patíbulo. Sí, esa 12 del patíbulo, ¿no? Parece que ha cogido ahí unos cuantos que son los apestados de la rebelión. Y dice, venga, chicos, que vosotros que contáis poco, vámonos a intentar llevar a cabo la misión de robar esos planos de la muerte, ¿no? Y se van a Scarif, ¿no? A hacerlo. Me parece una escena interesante, quitando, ya te digo, ese pequeño toque. Y bueno, no sé si quieres decir algo más o nos pasamos directamente ya a Scarif. A mí hay una cosa que no me gusta, solo dime. Una de la escena. La escena en general está bastante bien y me encanta una vez más la ambientación de Yavin, el fondo, de ver el hangar por dentro. Pero, y no me tiréis cosas a la cabeza, pero ¿nos parece un poco sorprendente que dentro de un grupo de 30 o 35 soldados, sobre todo cuando vemos que esta vez sí, y me parece normal, hay muchas mujeres en la rebelión, no haya ni una sola tía? ¿Solo Jin? Son 30, quiero decir, por uno o dos. También hay mujeres que combaten, ¿no? Hay pilotos, hay mujeres pilotos, sí. Claro, eso es lo que quiero decir. Ahí está genial, me parece normal. Oye, lógico, es un alegato. No hay ni un solo soldado, ni uno. Es un alegato, los tíos somos lo peor. somos los que ya, pero lo más rastrero, los que somos los que nos... sí, tienes que asesinar a alguien, la escoria de la tierra, ¿no? Ay, claro, pero no, no sé, macho, yo creo que sí, ahí han fallado un poco, aunque puede ser para ser el típico homenaje, pues eso, también a ¿cómo se llamaba esta que me hacía mucha gracia? Me gustaba mucho la que sale, ay, la de escape del campo de concentración, macho, la gran evasión, joder. La de la gran evasión. Es verdad que en todas estas películas bélicas siempre todos los protagonistas son tíos, porque, bueno, claro, en aquella época también además las mujeres no combatían. Pero, hombre, yo creo que hubiera quedado mejor si hubieran puesto alguna, pero es mi opinión. Porque me parece normal, porque en la rebelión hay muchas tías. Yo con eso te diré que si meten tías, si ya hay gente que dice que esta película está hecha para poner un hindú, ¿no? Un chino, un no sé qué, de todas las... de todos los países, sí, claro, sí. Pues ahora dirían, y ahora ya también, venga, y otra. Dos tías, y además están liadas y son lesbianas. Sí, pero fíjate en una cosa, sí, es cierto, ¿vale? Los ponen a caer de un burro. Se pueden haber pasado con el colorido, vamos a decirlo así, y es una frase terriblemente racista, pero es verdad que han intentado poner todas las etnias. Me he atascado porque no sabía cómo decirlo. Todas las etnias, ¿vale? Es verdad que han puesto todas las etnias que han podido poner. Pero, vamos a ver, ¿cuántos árabes puede haber en el mundo? Vamos a poner que son un 5% de la población mundial. Es que las mujeres son el 50% de la población mundial. El 50%. Entonces, la prota. Ya tienen la prota. Pero, a ver, yo creo que... Una de ocho. Me parece bien lo que dices de que no hay ninguna en ese grupo, digamos, de... Vamos a llamar los rebeldes insurgentes que van a hacer la misión, vale. Pero hay tías en la película para aburrir. O sea, en el consejo hay un montón. Pilotos hay un montón. Es que tampoco... Yo creo que... Por eso digo que me parece una cagada. Por eso digo, ¿sabes? ¿Sabes qué me parece? ¿Sabes qué me parece más importante, un error más importante de todo eso? Que de todos esos personajes que están allí, todos esos tíos, no le coges cariño a ninguno. Que mueren todos y te da igual. No sabes ni quién es quién, ni quién es el otro. Todos me parecen iguales. Sí, creo que ahí sí que han perdido un poco de tiempo en intentar presentar un poco a esos personajes. No todos, a lo mejor, ¿no? Pero algunos. Y que realmente cuando alguno ves que muere, pues lo sientas un poco. A lo mejor es mucha presentación de personaje, no lo sé. Pero Jaime, ve esos tíos ahí, van cayendo en Scarif uno tras otro y a Jaime da igual. Son camisas rojas, como en Star Trek, igual. Y eso me parece más error, a lo mejor, que no meter a ninguna tía ahí. Pero la presentación es buena. La presentación es que somos la escoria que ha estado haciendo todo el trabajo sucio para que esto llegue a algún buen puerto, y cuando esto va a fracasar, seguimos haciendo el trabajo sucio. O sea, es el pelotón que los mandas a donde tengan que morir, y claro, ¿qué vas a presentar? Si te lo vas a fulminar 15 minutos después, uno detrás de otro, porque a los personajes principales vas a tener que dejarles para el final, digo yo. En fin, bueno, vamos a Scarif, chicos. Vamos adelante, Scarif. Venga, vamos a Scarif. Why not? Último parte de la película. Hay que robar los planos de la muerte. Saben que está en Scarif, un planeta Hawái super guay con sus palmeritas y su playa blanca. Yo me quedo, me hacía una casita allí. Y. Y yo. Y tú, ¿no? Y unos cuantos. Y todos. Y bueno, pues vemos un poco cómo intentan robar esos planos, ¿no? Cómo saben dónde puede estar y cuál es la idea que tienen de intentar robarnos. Y vemos una cosa muy peculiar, ¿no? Que es un escudo planetario. Que ya lo habíamos visto a lo mejor con eso de en episodio 6, ¿no? Con la luna de Endor y demás, pero esto es un poco diferente, ¿no? Es como una base superior, con un círculo donde solo pueden pasar las naves, el resto está todo protegido con un escudo y no sé, a mí eso no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Sé que es algo que se había filtrado, ¿no? Nico, con el Battlefront, ¿no? Ya salía. Exactamente, en el Battlefront las misiones del juego eran literalmente todo lo que pasaba en Scarif. Le hacías una a una todas las misiones de lo que luego pasaba en la película. Yo no había jugado al Battlefront, no soy tan jugón. Me pilló de sorpresa, me pareció sorprendente y me pareció original, la verdad. Me pareció interesante. ¿Qué os parece a vosotros lo que es un poco la presentación del planeta, Scarif, ese escudo, esa pseudo base, digamos, ¿no? Que genera ese escudo? Venga, Benja, que te veo muy callado. Sí, pues generar un inconveniente, ¿no? A los rebeldes, al final es el escudo, justificar un poquito todo lo que va a pasar dentro y justificar también darle un poquito más de tensión al envío de los datos. Yo creo que es la función del escudo, porque sin el escudo sería fácil entrar, sería fácil salir, entras, sales, corres y ya está. Uh-huh. Entonces a mí la parte del escudo y todo lo que es la infiltración de Scarif, la verdad es que vamos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Es ya el último tercio de la película y desde luego es lo mejor de la peli. ¡Ataca César! No, a mí me parece lo más brutal de la peli. El escudo, el escudo. El escudo. Creo que te gustaba lo del escudo. No, a mí también me parece brutal, ¿eh? No, a ver, voy a explicarlo. No, yo no he dicho eso. No. Bueno. Yo te dije otra cosa. Yo dije, a ver, que eso, porque no me ha dado tiempo a verme el Imperio Contraataca. A ver, lo de los escudos planetarios, primero, a mí me pareció espectacular, porque es una cosa que se ha visto en el universo expandido, en Star Wars, y no me lo imaginaba, ¿sabes? Y verlo así, pues me ha parecido brutal. Lo que pasa es que en el Imperio Contraataca tienen un generador, tienen que, el Imperio, con los AT-AT, van a destruir el generador para poder hacer el ataque orbital y que Vader desembarque. Entonces, si es el mismo tipo de escudo, ¿cómo desembarcan en el Imperio Contraataca los AT-AT? Pero como tampoco he visto mucho al tema, pues a lo mejor no, pero porque en el Imperio Contraataca el escudo es pequeño y solo protege la base. Claro. No protege todo el planeta. Es un escudo solamente para la base. Pues, vale, pues eso es otra cosa que la descripción pues pone como escudo planetario. Entonces yo digo, bueno, pues estaré equivocado. Porque no, te pone es diferente. Escudo planetario. Y por eso quería verme la película. Digo, pues a ver si lo nombra de otra manera para ver si es diferente. Entonces me llamó la atención. Pero a mí todo eso me pareció espectacular. Volvemos a tener una lucha en el cielo, una lucha en tierra. Muy retorno del Jedi, ¿no? Totalmente. Sí, muy parecido. Está bastante bien toda la parte de acción. Vemos AT-AT. La verdad es que, bueno, no son AT-ATs al uso. Digamos que son los AT-ACT famosos estos. Igual, por poner una pega, a mí que los destruyan tan fácilmente con un ala X, no entendí muy bien. Eso porque, es otra cosa. Porque si destruyes un ala X, un AT-AT, pues en Endor, o sea, perdón, en Hoth, pues claro. Atate una a la X y pégate los AT-AT, ¿no? Eso es lo siguiente que pensé yo. No, yo no lo veo tan claro. O sea, yo veo más fácil. Son naves de carga. No tienes la tecnología militar de un escudo de protección y tal. ¿Para qué vas a malgastar en una nave de carga? Que además, la parte principal de donde podrías estar llevando los generadores, lo utilizas precisamente para llevar contenedores. Pero por esa regla de tres, ¿para qué le pones dos láseres en la cabeza? No, pero es que eso no está de más. Es decir, eso sí que te aseguro que no está de más. Esa es la filosofía de Star Wars, de que todas las naves llevan un arma, blaster, ¿no? Un arma mínimo, da igual, por si suena. Por si acaso. De todas formas, yo, bueno, no sé si lo veremos después. Antes, con la incursión que tienen Jyn Erso y Cassian Andor, ahí hay algo que a mí no me chirría un poco, ¿okay? Pero bueno, no sé si lo vamos a hablar ahora. Sí, no, cuéntalo, César, que es muy bueno. Yo cuando estaba en la diciendo, o sea, joder, cuando macho, estuvimos viendo, fuerte. Cuando estuvimos analizando el tráiler, que dije yo, sí, vaya pintas dije, que lleva ese para ser un militar del Imperio. Dices, vaya pintaza, pero es que no solo con eso que yo pensé, digo, bueno, pues a lo mejor luego es que han entrado por otra parte y nadie lo ve. O sea, entra un tío a inspeccionar una nave y sale otro distinto que además tiene una escena que le dice, ábreme la puerta, chaval, sí, te preocupes, yo te abro la puerta. Y sale ese tío, que vamos, ese tío en el Imperio no pasa una revista, bueno, de presencia o como se llame, ni harto de vino. Y eso me chirrió mucho. O sea, lo podían haber hecho. Y además entra con dos troopers bueno, que no salen tampoco. Pues voy a suponer que los troopers se quedan dentro, que el robot viene en la nave y sale. Pero es que, y vale, ya venga, dices, vale, el que ha entrado es que se queda inspeccionando y sale otro, pero es que a ese otro es un error. No te chirría. Tenía que haber salido con Stone Trooper. Además había sido un bonito cameo al episodio. Bueno. Vamos a salir con armadura de Stormtrooper, sí. Dejando de un lado ya, o sea, concediéndole mucho el beneficio de la duda, ¿vale? Pero es que además es que hay una orden, ábreme la puerta, el otro, sí, yo te abro. Friki. Sí, yo también me di cuenta. Digo, este tío, ¿qué pasa? Que conocen a todos, no conoce a un tío imperial de la base, le da igual, o sea, no se conocen, no sé, al final, joder, estás ahí metido, ¿no? Que que también puede ser el Imperial que baja de la nave. Claro. Claro, pero el Imperial que baja. Vale, pues vamos a suponer que es el Imperial que baja la nave, tío. No sé. Bueno. No lo sé. Sí, yo reconozco que eso. Yo también me di cuenta de ese detalle y lo dije. De hecho, a Maite se lo comenté. Dije esto. Claro, y además es que lo estuvimos comentando en el tráiler, que ya dije, uff. Pero bueno. Que el tío estaba al final de su turno, se quería ir a tomar la cerveza después del turno y dice, mira, voy a tomar. Vale, yo se lo perdono porque la batalla es la caña. Yo no es por ser abogado del diablo y demás, pero hay un momento en esa escena que decís, que es, me parece que es Body el que les dice, ya podéis salir, o salir ahora. Sí. Uh-huh. A lo mejor es que hay un cambio de guardia en la puerta. ¿Eh? Ahí. Nah, pero se lo dice. Qué finito. Suspenso. Benja le van a contratar para la continuidad de la Benja, película. Claro, tío. No te compro nada. No, es verdad que dice esa frase, es verdad que dice esa frase. Sí, ahora sí, podéis, pero, ya podéis salir. Pero se la dice a las tropas. A los comandos. No se la dice a los. Claro, a los comandos que están dentro de la nave para que puedan pasar por la trampilla. Sí. Nada, Benja, suspendido. Vale. Nada, fuera. No sé, pero bueno. Pero no me suspendas tú, César, que tenías la duda del escudo de Hoth, tío. Se falló cuenta doble. Perdona, ¿te busco lo que pone de escudo de Hoth y pone escudo planetario? Pero la base. ¿Dónde pone escudo planetario? Yo tengo aquí batalla de Hoth, a ver. Pero ¿dónde están mirando? Estoy mirando en la Star Wars Wiki. Eso es una mierda. Eso lo modifico yo ahora, espera. En vale, el artículo de la Wikipedia que estoy modificando según lo leo. Vale. No, en serio, eso está. No es un escudo planetario. Eso vale, es, yo me el miraré. Que protege a Baseco. Me volveré a ver la película a ver si lo nombra como escudo planetario o como escudo de la base. Ah. A mí no me importa luego decir, pues metí la pata. Fe de errores. Fe de ratas, eso. Que, bueno, yo creo que toda esta parte la podemos resumir, porque al final es acción, ver cómo van matando con la frase famosa esta de hacer que, ¿cómo era? Que diez hombres parezcan cien. El speech de ella, lo de el aprovechar cada oportunidad hasta que lo consigamos. Ganes o hasta que te quedes sin oportunidades. Y aquí sí que han metido un corte a todo, porque las tropas en el agua no salen. O sea, la escena que es la famosa, ¿no?, de toda la película, ¿no?, la que utilizaban como póster de referencia, la lucha de los Stone Trooper con el agua por las rodillas, esa escena del trailer que se ve a Ben Mendelsohn a Krennic ahí andando también con la capa ahí mojándose, ella corriendo con los planos por ahí por la tierra. Es que todo eso ha desaparecido. O sea, yo no sé qué tenían pensado al principio. La escena del Tai este que salía, que lo vimos en un trailer, que decíamos, pues ese Tai parece que es amigo porque ya nos asusta y tal. Es que todo eso desaparece. Te puedo dar una pista de lo de Krennic, creo. De lo de Krennic, solo de eso. Sí, no. ¿Vale? En el Battlefront, que probablemente para el juego les dijeran lo que tenían que hacer y luego no lo cambiaron, porque no les debía dar tiempo o similar, cuando tú atacas, la distracción que ellos hacen no es poner bombas por todas partes, sino tienes que poner bombas en lanzaderas, iguales a la que ha aterrizado. Y entonces revientan varias lanzaderas que están atracadas, igual que están aterrizadas las otras. Entonces, a lo mejor... Krennic sale con un grupo de gente pues a ir a ver. ¿Sabes que al final revientan la lanzadera de Body Rock tirándole una granada? Uh-huh. Pues en el videojuego lo que tú haces es reventar tú las lanzaderas imperiales. Ellos aterrizan en el V-Wing y tú, para hacer la distracción, vas a destruir las lanzaderas. Entonces, a lo mejor él sale con el grupo de Death Troopers a defender la lanzadera o similares, y luego por eso pues le ven el agua. Con la lanzadera ardiendo al fondo. Que además no, yo creo que en el momento ese que dice, cuando él está en la base, dice que hemos tenido un fallo de seguridad, no sé qué, dice que vengan conmigo un par de no sé qué. Sí. Esa escena de que vengan conmigo un par de no sé qué, yo creo que ahí lo que se iba a ir a, es cuando en la originalmente bajaría a tierra y tendríamos esa lucha un poco de tal, pero todo eso la han suprimido, la han cambiado. Probablemente. Y el cambio está bastante bien. Yo creo que toda esa parte es una acción muy interesante. Vemos esas escenas que parecen de Vietnam, ahí con los soldados totalmente metidos en la selva. La lucha con los AT-ACT es increíble. Vemos cómo van muriendo todos los personajes de una forma cada cual. Bueno, pues tiene su forma de K2, ¿no? Heroica. Que es muy buena la forma en que muere K2. A mí me gustó mucho, ¿no? Y cómo poco a poco él, pues, le van matando y va intentando salvar a proteger o darles tiempo, ¿no? A que consigan estos planos. Como Churrut y Bazu mueren poco a poco también, ¿no? Después de conseguir ese enlace para poder transmitir los planos. No sé, me parece bastante épico todo y me parece que está bastante bien. A mí es una cosa que esa parte final es estrepitante, es fantástica. Coge mucho ritmo y está muy bien y no se hace pesada tampoco. O sea, que en ese sentido yo estoy bastante contento con el resultado. Creo que todos más o menos estamos de acuerdo, ¿no? En esa parte. Totalmente. Sí. ¿No? Está guay, está bien. Esa acción bien llevada. Bueno, pues esto es pura acción. Tampoco vamos a entrar mucho más detalles. Sabemos que al final, pues ellos consiguen transmitir los planos que son interceptados en la nave de la rebelión. Y bueno, vemos cómo se puso el segundo disparo de la Estrella de la Muerte, ¿no? Y es la forma un poco de poner fin a Cassian y a Jean, ¿no? Un poco lo de abrazados allí en la playa y tal. Es un poco tal, pero bueno, tienes que matarlos. Era necesario matarlos. Lo puedes haber matado de un modo. Le puedes haber, sí, eso es cierto. Le puedes haber matado de un modo más. Cruel. Más cruel o más de otra forma. O más épico, incluso si me apuras, ¿no? O sea, podría haber matado a ella mientras estaba al botón de pulsar y a lo mejor que él no siquiera hubiera vuelto de la muerte, ¿no? De cuando parece que ha muerto, que luego no ha muerto de verdad. O sea, podrías haberlo hecho de muchas formas, pero bueno, pues es una forma de hacerlo y no está mal. A mí ya digo que no me molesta y no se dan un beso, como dices tú, que igual sí que hubiera sido un poco demasiado. Tampoco creo que a lo mejor se pueda decir que se hayan gustado al final, sino que vas a morir solo, tío. Pues mejor morir ahí acompañado. Mejor es conmigo, ¿no? No mejor sé. Es que no tiene por qué haber relaciones románticas en toda la por vida. Por eso. No, por eso, yo lo agradezco. O sea, que sí, que me alegro que la hayan conseguido salvar, aunque haya momentos así que parece que tal, a una miradita y tal. Yo sí. Creo que en la película, en la versión original, había mucho más rollo entre ellos. Esa escena de cuando están los dos montados en la nave, que eran quita también, la que decía, ¿de acuerdo? Y yo te decía, pues sí, pues tal. No sé si os acordáis de esa escena que están montados los dos en la cabina de, sí. Que de la U, imagino, y tal. Ahí se veía como más tensión, entre comillas, entre ellos, y todo eso ha desaparecido un poco, ¿no? Yo creo que la han eliminado y dejan ese momento final un poco, pues como dice César, ¿no? Un poco de consuelo entre, bueno, vamos a morir, pues chicos, pues no lo hagamos solo. Y ya está. Y creo que está bastante bien. Toda la parte de la lucha espacial, momento nave martillo tirando el destructor contra el otro y rompiendo la puerta del escudo. ¿Qué os pareció toda esa parte? Porque a mí es un poco la que más me chirría. César, ¿qué te pareció a ti toda esa parte? Sí, yo no me acordaba de esa nave de que sale en Rebels, ¿no? Creo. Sí, sale en Rebels. Sí, no me acordaba y cuando la vi dije, bueno. Bueno, la nave está desarmada, ¿no? Fuera de funcionamiento, ¿no? Pero bueno, ya es recurrir a explicaciones de, yo qué sé, de la física, que en Star Wars, si no lo hacemos para una cosa, tampoco lo hacemos para otra. Pero no creo que sea el mejor punto de la batalla. Aunque si te soy sincero, tampoco sabría cómo resolver ahí eso, ¿no? No se me ocurre otra forma. Bueno, es una forma rápida, ¿no? Han dicho, ¿qué hacemos ahora? ¿Metemos un tío que tiene que meterse, infiltrarse en la base para destruir? No, ¿metemos otro X que tiene que meter un torpedo en el agujero para...? Sería... sería... Pues, es original y uno... niño. Sí, es... Hombre, hay una cosa también, ¿no, Benja? Hay muchísimo cameo ahí a Rebels, porque tanto las bombas de protones como las naves... Sí, claro, las bombas de protones pasan media temporada de Rebels buscándolas. Así es. Hasta que las roban. Entonces... Hasta que consiguen un cargamento de bombas de protones. Y lo de la nave de cabeza de martillo también es a Rebels, también es a KOTOR, para los fans de KOTOR, que es donde salen los cabezas de martillo la primera vez. Y al final es lo que dice César, ya entraríamos en una discusión física. Claro, es que no tiene sentido, cuando siempre nos ha dado igual, ¿no? Si fuera importante en Star Wars, pues veríamos las batallas espaciales en cine mudo. Yo te digo que todas las cosas que en general me han podido chirriar de la película, me da un poco, no es que me da igual, o sea, cuando una cosa te gusta, como es lo que me ha ocurrido a mí con la película, todos estos detalles los tiendes a valorar de otra manera, ¿no? Y al final pues es el momento épico tal y lo compras, o yo por lo menos personalmente lo compro, ¿sabes? Es decir, pues vale, pues a lo mejor podían haber hecho otra cosa, pero bueno, ahí empujando los dos destructores, que la colisión luego en sí me parece como muy espectacular, y como luego el otro va cayendo ahí, la música lenta, que bueno. Entonces, en sí ese momento, aunque pueda ser discutible, yo personalmente dices, vale, pero como ya estoy en plan subidón. Y luego tampoco, como no conozco la nave, no sé si es que esa nave, las funciones que tiene, si está preparada a lo mejor para eso, y yo qué sé, porque él también se, creo que dice en un momento, activar los motores sublumínicos, ¿no? Como para meterle ahí toda la potencia y con esto nos vamos. Y bueno, es una nave, empuja una nave que está a la deriva, en teoría, ¿no? Bueno, esto es un poco como los cargueros de agua, ¿no? Cuando hay un remolque en agua de un transatlántico, al final la barcaza que le remolca es una mierda de barca y está moviendo un transatlántico. Exactamente. Si tú te vas a cualquier puerto y mismamente en Coruña se ve muy bien y ves a un remolcador empujar un transatlántico, un remolcador que mide una centésima parte de lo que mide, lo único que necesita es un motor muy potente y el hecho de que haya poco rozamiento y al final... A mí eso no me disgusta. A mí lo que me disgusta es cómo se destruye el destructor. Me parece exagerado. Quiero decir, parece papel. Pero que lo empuje no me parece nada mal. De hecho, hasta me gusta y me parece una idea alternativa, ¿no? Una manera hasta elegante de terminar con el... Y con un guiño al retorno del Jedi en cómo cae el otro destructor. Sí, también, sí, también. Sí, también. Claro. Sobre la sede de la muerte. Claro, un guiño completo. Bueno, los planos son transmitidos, los captura la nave de los Mon Calamari, ¿no? Donde se supone que en su interior está cierta nave. Y llegamos al momento Vader, ¿no? Sí. Un momentazo. Momentazo Vader. No se me ocurre así nada que decir acto para todos los públicos, por lo cual os voy a dejar que digáis lo que sea. Benja, ¿qué te parece el momento Vader? Espectacular y el mejor Vader que hemos visto en, pues te diría casi siempre, que en toda la saga. Sí. En siempre. O sea, así. El Vader que yo creo que todos llevábamos años y años esperando ver. Lo que hubiéramos querido ver en episodio 3, lo hemos visto al final de Rogue One. Bueno, yo creo que la escena está todo el mundo la ha visto. Es que, bueno, yo me acuerdo que al día siguiente de ver la película ya estaba por ahí en Instagram, me acuerdo, el vídeo, que te lo pasé a todos. Yo no sé cuántas veces lo vi. Es increíble. Yo reconozco que cuando estoy viendo la película y se oye cómo sale la respiración, dices, buah, va a salir Vader y tal. Pero yo no me esperaba... No sé, no me esperaba un Vader así, me esperaba, yo qué sé, pues como que iba a salir, pero con los troopers detrás, y iba a ser un poco pues rollo episodio 4. Cuando enciende sale a ser él solo y empieza ya a dar la estopa, o sea, es increíble. Pasillo iluminado solo por el... Por el sable. Es brutal. ¿Cómo la rebelión, cómo van pasándose los planos unos a otros para intentar que... Ábreme la puerta, no puedo, toma, sal corriendo, les quita las armas, les sube uno al techo... A otro la roja, sin piedad, devuelve los disparos. O sea, es acojonante. Es acojonante. Es de auténtico terror. A mí el que más me flipa es al que deja pinchado como una banderilla en la puerta y luego abre la puerta. Sí. Eso me parece brutal. Y cómo tienen que salir corriendo y salir con la nave. Y dices, madre mía, yo se lo decía, no sé si lo he hablado con alguno de vosotros otro día, que ahora cuando vi el episodio 4 y vi al principio esa escena en la que cuando acaban de capturar a la Tantive, que saben que se está acoplando dentro del destructor. Y que va a abrirse la puerta, ¿no? Y hay un momento que salen los soldados y hacen el típico este de tragar saliva, como diciendo, madre mía, la que nos espera. Yo pienso que uno de esos ha visto a Bella hace 2 segundos, dando stop, y ha dicho, madre mía, la que nos viene encima. O sea, es que cambia la perspectiva de lo que ves. Es brutal, es increíble. Escenón, ¿eh? No nos la esperábamos. Yo no sé si os la esperaba, yo no me la esperaba. Yo había leído que Vader tenía una escena muy oscura. Joder, pasaba oscura. La película y está decía... Está muy roja. Bueno... No, pero oscuro en el sentido inglés, ¿sabes? Del rollo de, pues así de... Sí. Yo pasaba el tiempo de la película y decía, bueno, pues se referirán a cuando intentó ahogar a Krennic, pero... No. Y de repente cuando se ve... Además es que está todo oscura, se ve la respiración y se enciende el sable, dices... Este no, ¿eh? Ahí va, tío. Estaba el rumor de que le íbamos a ver con el sable también. Circulando desde hace unas semanas. Y yo ahí, cuando vi el pasillo a oscuras y escuché la respiración, dije, ahora... Ahí se va a liar. Tú dijiste, aquí se va a liar. Y efectivamente, en cuanto encendió el sable, digo, ya está. ¿Y de qué manera, macho? Yo lloré con esa escena. Literalmente. Y además, Béjar, que estaba al lado, lo sabe. Sí, sí, sí. A mí se me caen las lágrimas, tío. Yo, o sea, ese momento final, porque es que he estado la unión, ¿no? Y ya pasamos un poco al final de la película, ¿no? O sea, es que ese momento de Vader, que es uno parar hasta que salen los soldados y luego ver a Leia y se dé la vuelta y demás, yo lo siento, yo lloré. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así de simplón. Más... Pero es que fue como una cantidad de sentimientos en ese momento. O sea, fue volver a tener, no sé, 12 años. Es que fue increíble. ¿Decías, César? No, que es que ya te lo va anticipando cuando Tarkin dice, no, no, de esto se ocupa Vader, y ves cómo ese destructor aparece en el hiperespacio también arrasando con todo, que bueno, pues también habrá gente que discuta eso, pero a mí me parece bestial como que va arrasando, y luego ya él en persona, ahí es donde te das cuenta, ¿no?, de la verdadera dimensión del personaje, ¿no?, y lo que, bueno, lo que ha dicho Benja, el mejor Vader, porque ese es Vader realmente. O sea, es como dices tú, esa parte cuando aparece el destructor y hay un montón de naves que se están huyendo y se chocan contra el destructor. Sí, sí, es bestial. Se hacen, y te se das, hacen añicos. Claro, y te das cuenta del imperio, porque es que al final el imperio es muy poderoso, pero a mí siempre me ha quedado la sensación de que, pues, eres muy poderoso, pero siempre te la están liando, ¿sabes? Salvo en el imperio contraataca, que, bueno, pues llevan más la voz cantante de la guerra, ¿no? El resto, pues bueno, parece que siempre, o sea, que como que no termino de ver, pues todo ese poder. Y yo creo que en esas pocas escenas te das cuenta que el imperio es capaz de arrasar no solo con los enemigos, si tiene que arrasar con los suyos, porque tiran contra Scarif sabiendo que ahí hay de los suyos, y lo hacen. Y ahí me di cuenta de la verdadera magnitud. Es que además hay una virtud que tiene este final de la película, bajo mi punto de vista, y es que el imperio pierde, digamos, el imperio le roban los planos, sufre una derrota, ¿no?, tal y como nos dicen los títulos del episodio 4, pero tú ves la película, acaba la película, y tú tienes la sensación de que el imperio, o sea, no está, o sea, sí, no te parece que haya sido derrotado, o sea, da la sensación de que el imperio, vale, sí, vale, habéis hecho esto, pero va a meter una paliza que vais a cagar, o sea, no me da la sensación de decir, joder, imperio, qué débil, aparece, otra vez la han robado, no, no, o sea, da la sensación de fortaleza. O sea, es increíble, o sea, no sé. Está muy bien hecho. Ahí se va la flota rebelde, porque claro, sale, por ejemplo, todo el escuadrón azul que no vuelve a salir, lo cual está muy bien. Sale el rojo 5 que le derriban. Y toda la flota rebelde que puedes decir, oye, ¿por qué no la utilizan para atacar la Estrella de la Muerte? Que es verdad que atacan con los calzas y lo que quieras, pero es verdad que gran parte de la flota rebelde resulta arrasada. Probablemente, de hecho, mucha gente incluso deja la rebelión, aun habiendo conseguido los planos después, por el hecho de que atacan sin estar todos de acuerdo y encima pierden naves a cholón, porque la cantidad de naves está genial eso. El escuadrón azul desaparece entero, o sea, hasta el general es derribado, el escuadrón azul palma y ya no solo te queda el escuadrón rojo. Hace muy bien lo de que muera rojo 5 para dejar el sitio a Luke, y no hemos hablado de los cameos de los personajes clásicos, ¿no? Bueno, ahí aplaudimos en la sala. Ahí, eso es para fans, ¿eh? Esos momentos son para nosotros. Para la gente de nuestra edad. Eso lo va a ver mi sobrino, no va a entender nada. Pero nosotros, bueno, piel de gallina, ¿eh? Ver ahí al jefe oro y al jefe rojo. Bueno. Eso fue un momentazo, sí, ¿eh? Sí, yo para mí fue un momentazo. Yo al día siguiente escribí a Angus y se lo dije. Digo, pero ¿qué hacías tú ahí metido? Por favor. Y él lo debía saber desde hace tiempo, ¿eh? Que salía. Entonces dije, ¿has debido tener también alguna cláusula de secreto o alguna historia de estas? Y no han podido decir nada, pero yo cuando vi aquello, además es que según lo estaba viendo en la película, lo pensaba, digo, joder, ¿cómo molaría si ahora salen esta gente y son ellos? Y zamba. Pena que no saliera Wedge y Vix. Yo echo de menos a Wedge y a Vix, sí. Hubiera sido ya el remate. Yo no sé si Wedge tiene alguna, bueno, el actor, ¿no?, como tal, tiene algún enfado, porque también se ve en el episodio 7 como que se le echó de menos, y no sé si yo oí campanas por ahí que como que no, que había querido ya participar o salir, y aquí le habrán tenido que, en teoría, entiendo que si quieren sacarlo tendrían que haberle pedido permiso. No tienes que pedirle permiso. Si utilizas su rostro, sí. No tienes que pedir permiso. ¿No? Explícase, no. Vale. Cuando vale. Tú, bueno, esto lo explico yo, vale, si quieres. Es una duda. Cuando vale, tú, sí. Por lo que ya han dicho siempre, cuando tú haces una película de Star Wars, cedes tu imagen, no puedes hacer nada. O sea, pueden hacer contigo lo que quieran, entre comillas. Vale. Es parte del acuerdo de salir de Star Wars. ¿Hacemos así, no, Benja? Sí, de eso siempre se ha dicho así. De hecho, hay una entrevista de Carrie Fisher en el documental, me parece que es de la primera edición en DVD, que ya lo dice de broma, ¿no? De cada vez que me miro al espejo tengo que pagar $1 a George Lucas. Entonces siempre ha sido así, todos han renunciado a sus derechos, menos Harrison Ford. Vale. Bueno, pues entonces... Que por eso dicen que nunca se hace una figura que se parezca, que Han Solo se parezca 100% a Harrison Ford. Ah, mira. Por ese motivo. Curioso. De todas maneras, entiendo menos que no haya salido... Yo no sé muy bien por qué no ha salido. Pero bueno. Sé que es cierto que, para la gente que lo sepa, eso está confirmado también por el director, no es CGI, o sea, no han recreado los actores por CGI, sino que son tomas. Ah, no, pero eso se nota. Son tomas descartadas del episodio 4. ¿Vale? Entonces, igual de Biggs y de Wedge no encontraron ninguna, o yo qué sé. Pero para la presentación aquí, Rojo 2, no necesitas ni una toma. Es que pues, yo creo, vamos, no sé si será de. Con haber dicho simplemente en algún sitio, Rojo de Wedge, cuidado, tal, con nombrarle había sido suficiente. O con nombrarle, o bueno, pero un fotograma cogido ahí, porque bueno, ahí no sé, tenía que haber salido Porkins. Ay. Hombre, tenía que haber salido todos, prácticamente. Pero bueno, yo tengo mi teoría. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Yo creo que si presentas al escuadrón rojo, tienes que presentar al resto de escuadrones. Yeah. Y ya es como que se te van ahí minutillos. Sí. Yo creo que si son listos, Disney sacará un libro cómic, lo que quieras, en el que están haciendo esta gente otra misión y metes a Wedge, a Bits, a Biggs y a todo lo que hay. Yo al principio pensé, bueno, es que han dejado un contingente en Yavin, pero dejas a tus pilotos estrella, en especial Wedge, asumiendo que Porkins y el otro no lo sean, ¿no? ¿Vale? Dejas a tu piloto estrella allí y luego también la impresión que da es que allí la alianza va con todo lo que tiene, o prácticamente mucho de lo que, mucho con lo que de tiene. Lo que tiene, mano. ¿Eh? Con lo que tiene a mano. Entonces, bueno. Bueno, es un fallo, es una cosa que es un detalle. Yo no lo considero fallo, ¿sabes? No, bueno, no. Es un detalle que quizá más de fan ya, de fan que pues también a lo mejor hubieras agradecido, ya que tenías. Hombre, ya eso lo estamos mirando con mucha lupa. Sí, por eso. Sí, sí, no, esto es para ya. Pero hubiera estado muy bien, desde luego que hubieran salido. Yo, de hecho, hay un momento que ahí pasan unos pilotos en el típico carro de transporte en la base, y no sé si uno lleva. Si uno lleva el casco de Wedge en la mano. Solo tendré que verlo en Blu-ray. O en la guía no sé. Visual de Rogue One, que la tengo también aquí a mi lado, salen un montón de cascos y sí salen cascos muy similares al de Wedge y al de Biggs, con el típico tramado que tienen ellos, el verde de Wedge, el amarillo y negro de Biggs. Bueno, no lo sé. Ya veremos si... Es un detalle que es para ya para buscar... Igual luego hubiéramos dicho que cuánto cameo, joder, ¿sabes? Pero bueno, yo sí, reconozco que eché de menos. Metiendo esos dos, joder, hubieran metido a Wedge y a Biggs y quedas como Dios. Yo creo que cualquier cosa en la que sale Wedge, sube enteros. O sea, sí, ya. Libro que sale, sube enteros. Sí, ya. Sí. Ahora me acabáis de recordar... Porque sale él. Me acabáis de recordar una escena que no he comentado antes, que a mí fue probablemente las que más ilusión me hizo en la película, y mira que es una tontería como una casa... Cuando despegan las naves, ver al soldado rebelde en el palito este que está subido, sí, que la mira bueno, con sí. Ah, joder, macho, sale dos veces en la peli. Las dos veces que sale, se me ponían los pelos de punta. ¿Y ese sí. Tío cómo le suben ahí, por cierto? Os escala, tío. ¿Sabéis, no has visto ¿sabéis la lo gente? Que me pasa a mí con esa escena ya siempre? Que me acuerdo siempre de Padre de Familia. Ah. Y soy incapaz de imaginármelo sin hacer payum. Que te disparo. Pobrecillo, qué guardia más triste ahí, en un pináculo que te soltarán. En fin, que... Bueno, chicos, momento Leia, que además ha cogido un especial significado, ¿no? Ver ahí a la recreación digital de Carrie Fisher, de joven, ¿no? Mejor o peor hecha. Sigo diciendo que en 3D yo la vi muy bien, y es cierto que aunque es muy blanca... Si vemos a Carrie, a la princesa Leia en el episodio 4 nada más empezar, es que es una muñequita. Entonces, yo creo que si ves el episodio 4 justo después de ver Rogue One, no te va a saltar tanto esa diferencia de carácter. Es que en ese momento de la película, Leia es así, es muy joven, con ese atuendo blanco, la cara muy de porcelana, incluso en el episodio 4. Es diferente a la que vemos en el episodio 5, en el episodio 6. Entonces, yo creo que sí que la han clavado bastante bien. Con su frase de Hope... no sé si lo dirá Carrie Fisher en la versión en inglés. Sí. ¿Sí lo dice? ¿Crees que es la voz de Carrie Fisher? Ah. Yo creo que sí. Bueno, pero sí. No lo sé, ¿eh? Yo creo bueno. Que sí. Que decían la frase. Ahora ya tiene un poco, algo que bastante más significado, ¿no? Todo esto. Yo estábamos Benja y yo viendo, bueno, con otro grupo de amigos y demás, viendo en IMAX la película. Según termina la película, encendemos el móvil y le acaba de dar el paro cardíaco a Carrie Fisher en el avión, que ha acabado como todos ya sabéis, y no sé, ¿no? Ahora ha sido, parece como hasta hecho a posta, ¿no? Parece un homenaje. Y nosotros íbamos a entrar al cine por tercera. Bueno, cuando fuimos a ver la peli es cuando murió. Sí. Sí. Justo. Que estuvimos brindando ahí. Creo que nos homenaje a su salud. A su muy salud. Bien. Sí. No sé, chicos, ahora se ha quedado esto como un homenaje bastante... Joder, es que yo creo que si hubiera pasado antes no lo hubieran ni siquiera hecho, a lo mejor. Pero sí, justo... Sí, lo hubieran hecho. ¿Tú crees? Sí, no sé. Sí. Darle continuidad al final a la historia. Ya, o sea, tío, pero... Que es una pena, pero vamos, yo creo que lo hubieran metido igual, ¿eh? Igual que les ha hecho falta tirar de Tarkin y lo han metido, les hubiera dado lo mismo ya. Además, lo hubieran vuelto a excusar como un homenaje al personaje. Pues un homenaje se ha quedado, vamos. Vas a tener una película más todavía. O sea, que si ya te produce un poco cosilla verla ahora, pues figúrate el próximo año que la vas a ir... Bueno, pues sí, bueno, este año que va a entrar. Yo no sé, yo me imagino yendo al cine y verla va a ser curioso, vamos. Va a ser ahí un cruce de sentimientos. Sí, por un poco extraño, para mí. ¿Verdad? Claro, no, para ti y para todos. A ver qué haces. Veremos claro, a ver qué final le dan, veremos a ver. En fin, se ha quedado como un homenaje. Ahora cada vez que veamos Rogue One, el día que la tengamos en nuestra casa en Blu-ray, supongo que para abril, mayo, y veas este final, va a ser imposible no pensar en Carrie Fisher, ¿no? En lo que ha pasado. Así que bueno, bonito homenaje y bonito final de una película bastante redonda. Yo me gustaría... Y cada uno de vosotros ahora, y esto está como siempre, sabéis que me gusta hacer ojos así encerronas, es más divertido que si os lo digo antes y lo tenéis que preparar. Me gustaría que me situarais esta película en la saga. Me dijerais, Rogue One ahora mismo para vosotros, ¿en qué posición, digamos, de las 8 películas que hay ahora mismo se sitúa? Y es una pregunta complicada. Termi, voy a empezar por ti. Para ti, Rogue One, ¿cuál es ahora? ¿En qué posición se ha quedado en estas 8 películas? Dos cositas. A ver. Sí, antes de que llegues. Dos cositas. Ahí. Antes de llegar a esta pregunta que acabas de hacerme. ¿Os gusta el final? Define. A mí sí. A mí sí. ¿Y cómo os parece la continuidad con el principio del episodio 4? A ver, tiene un fallo muy evidente. Para mí tiene un montón. Tiene un recorrido enorme, pero. Cuenta. A mí me parece un fallo el error de que, en principio, lo que pasa es que se puede justificar de muchas formas. Leia le intenta mentir a la cara a Vader cuando evidentemente los soldados le tienen que haber contado todo lo que ha pasado y le dicen, esta es una nave consular en misión diplomática, nosotros no, ¿sabes? Hombre, coño, Vader te acaba de ver, o bueno, o a lo mejor es que ha pasado 2 semanas o ha pasado 1 mes, no lo sabes, ellos escapan y oye, luego a lo mejor les persiguen, no sabes cuánto tiempo ha pasado, pero, ostras, estás mintiendo a la cara a un tío que no dejas de ser una gran política, porque Leia es una gran política, pero joder, no sé. Me parece que encaja poco, pero me encanta el final. Es que no me importa. Me sigue encantando el final. Me parece un finalazo. Venga, también. Venga, quédate a gusto, venga. A ver. Es que a mí el final me chirría demasiado. Demasiado. Es súper sorpresivo. Para el fan es como, wow, le pegas un subidón ahí muy grande cuando te sale ella y todo. Como escapará tanta, tío. Perfecto, muy bonito. Aplaudo en el cine. Pero es que cuando llego y engancho con el principio de la saga y digo... Vamos a ver, ¿qué hace la nave en la panza? Si además en la misma película, escenas antes, estaba su padre adoptivo diciendo que la va a enviar a una misión diplomática a buscar a un Jedi. ¿Cómo has acabado dentro de la nave capitana Mon Calamari y no estás haciendo lo otro? O sea, me rompe por completo escenas de la propia película y luego todo el principio de diálogos. De episodio 4, desde esto es una nave de misión diplomática, nosotros no somos una nave que va en una misión, o sea, que no tenemos nada que ver con nada, ¿sabes? Pero si en esta otra película estás saliendo que te están largando de un combate espacial que hacía con el Imperio, a mí eso me rompe los 10 primeros minutos de Una Nueva Esperanza. O sea, ahí eso me chirría, ¿eh? Yo creo que ahí también hay que tener en cuenta que Vader ha visto la nave, pero no sabe quién va adentro, ¿vale? Y una cosa es que tú tengas una nave, espera, déjame un segundo. Una cosa es que tengas una nave con soldados rebeldes, llámalo como tú quieras, a otra cosa es que tengas dentro una senadora imperial. Yo creo que hay una diferencia muy grande. Puedes interpretarlo de muchas formas. Puedes interpretarlo de que está jugando con. O sea, ella sabe perfectamente que está mintiendo y está dejándose un poco. Está jugando un poco a su juego. O puedes ver que, bueno, que al final es una nave corbeta coreliana que habrá 40 trillones de ellas por el espacio y que ella está diciendo que esa nave no es. Yo qué sé, no lo sé. ¿El resto qué os ha parecido? ¿Estáis bastante de acuerdo con Termi o cómo lo veis? No, yo no. A ver, Benja, sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es perfectamente compatible el final que hemos visto en Rogue One con el principio de Una Nueva Esperanza, porque para empezar, en Star Wars los tiempos nunca quedan muy claros. Cuando son naves por el espacio, el hiperespacio o demás. Y además es también eso, ¿no? Leia también juega la baza de que ella es una senadora. Y tú puedes haber visto una nave, pero es que naves como esa, la rebelión puede tener 4 o 5. Mismamente vemos varios transportes rebeldes en Rogue One. Y también se ve hasta una Nebulon partiéndose por la mitad, ¿no? Sí. Que es la famosa corbeta médica. Entonces, siempre puede haber otra nave parecida. Vale, ahora, como decía, iba a decir la segunda cosa por la que me chirría. Si al principio de Una Nueva Esperanza hay dos droides subidos en una nave, ¿por qué cuando despegan todos los cazas rebeldes en Scarif tenemos el camión de C-3PO y R2 en la base? O sea, con los saltos de hiperespacial, o sea, aquí no hay teletransporte, lo siento, no... Pero es que esas dos cosas para mí no son del final, macho. Es que para mí esos dos son errores de la propia película, claro, intermedios de la peli. Efectivamente. Entonces a mí es que eso me parece que son errores de la película. Es decir... De la es, peli. De yo la tengo peli. Una... Pero no del final, de la peli. De la el final peli. Me encaja. El problema yo tengo, es... Yo tengo una duda sobre eso. Y a ver, que no me acuerdo, ¿eh? Es una duda de verdad, ¿eh? Cuando salen C-3PO y R2-D2 en Yavin 4, ¿en qué momento es? Es en el momento de... Cuando están despegando todos los cazas a toda velocidad saliendo para Scarif. Para Scarif. Sí, porque es que además dice C-3PO, van todos a Scarif, aquí nadie me dice nada. Adiós, se acabó, o sea, me acabas de matar otra vez el episodio 4 del principio. O sea, no, es que, solo te digo, hay dos tropos. ¿Sabes lo que pasa, Termi? ¿Sabes lo que pasa? Que no lo puedo justificar, que a mí me da igual, pero ¿sabes lo que pasa? Que estás dando por sentado que el episodio 4 empieza 10 minutos después, antes de, o sea, 10 minutos después de que acabe Rogue One. Y tú no sabes esa nave de Leia que está en el hiperespacio, ¿dónde va? A lo mejor va a Yavin. Pero que si tengo los planos en la mano. Es que como no lo enlaces, como no lo enlaces de esa manera, olvídate. O sea, claro. Ya me cuéntame lo que quiera. O sea, los planos si vas a Yavin, entregas los planos en Yavin. Claro, o sea, tengo todo. O sea, es que los dos días, o sea, si me dices que va a tardar 2 días, en 2 días he hecho 150.000 copias de planos y lo sabe la mitad de la galaxia. No, es que no. Por eso digo que vale, puede ser. El enlace tiene que ser prácticamente inmediato. Y a mí justo el cameo de R2 y C3PO, yo en la película realmente, o sea, hago un cuadrado en la derecha de la esquina y no lo veo. O sea, lo omito por completo. Y luego, bueno, me chirría como acaba ahí un poquito, que sí, que luego puedes intentar mentir, engañar, decir que tú eres otra cosa y todo eso, que bueno, vale, pero me rompe un poco el esquema. Bueno, lo de C3PO y R2 sí lo pueden haber hecho mejor de otra forma. Lo podéis haber metido incluso en la Tantif en algún momento por un pasillo. Eso ¿sabes? Hubiera quedado mucho mejor. Eso hubiera quedado mucho mejor cuando incluso, el tío grita o incluso, ¿no ha hecho algo de eso? O incluso cuando sale Bail Organa y sale Antilles, ¿no? El capitán Antilles, que supone que es el dueño de los droides, ¿no? Le puedes haber puesto que se fuera con ellos, ¿no? Efectivamente. No sé. Sí, vale. Sí. Pues nada, un fallo tiene que tener. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que se estáis exagerando de la pregunta para que pensarais y yo quería pillar a todos fuera de juego. César y ahora... quiere decir algo más, espero. Ah, César. Ah, bueno, nada, de... A ver, yo de lo que ha dicho el Termi y yo en lo que me desencaja es qué hace Leia en esa batalla. Y que conste que me parece a lo mejor el mejor final que podría haber. Vale, porque si necesitamos inventarnos otra escena para que le den los planos y esto tenga continuidad, no estoy tan de acuerdo con que no sea continuo, porque sí me parece más lógico, creo que lo ha dicho Benja, el tema de, bueno, tú, yo te estoy engañando, esto es una nave de en misión diplomática, el otro le está diciendo, pero ¿de qué vas? Que te he visto salir ahora mismo. O sea, ese diálogo me parece perfectamente compatible, porque no va a ir la otra y decirle, sí, te los acabo de mangar y no, eso no. Pero sí me chirría qué hace ella allí. Y ya te digo que doy por sentado que me parece un final muy bueno, porque es como mucho subidón y al final, pum, sale, está ella, da los planos, pero ¿qué hace ella allí? No rompe la acción. Bueno, se supone que la ha mandado Bail. Sí, se supone. Oh, a ver, hombre, claro, sí, pero que... yo creo que está en camino a Tatooine y se dan la vuelta. Sí, echan el freno de mano. Y dicen, bueno. Y cojo los droides. Cojo los droides. Yo lo dije, digo, el cameo de los droides hubiera sido tan fácil como justamente cuando están corriendo por el pasillo para darle los planos a que ella antes de que salieran. Pero bueno. Pero quería que tiran frase. Ya te digo yo que yo ese final... te digo que Si me dicen ahora lo cambiaré, lo haría de otra forma, digo, no, déjalo como está, venga. Déjalo como está porque yo te lo compro ya como está. Pero, ¿qué hace ella ahí? Y no me vale, hay gente por ahí que tengo alguno, dice, es que es una líder, digo, no, es una líder política, no de la rebelión. No militar. Es una no militar. Vale, por lo menos en ese momento no era militar. Claro, no, me estás poniendo... en la otra continuidad no estoy tan de acuerdo con Termi en el sentido de la conversación y que le puedan estar dando ahí gato por liebre porque es un juego de engaños al final, ¿no? Hay otra cosa que ahora que estáis diciendo a mí me ha dejado un poco raro. Ahí se ven varias corbetas en la batalla, ¿verdad? Una revienta. Una revienta, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué cojones si estás atacando con todo lo que tienes al Imperio para intentar robar los planos? ¿Qué hace una corbeta que en el fondo puede combatir metida dentro de la panza de la nave? Que luche. Sí, sí, no, eso no tiene mucho sentido. Bueno. Sí, supongo que es una forma. Bueno, me da igual, me encanta el final. ¿Eh? O sea, podéis hablar. No, el final es buenísimo. Sí, el final es genial. Una cosa no quita la otra. Estamos diciendo que es genial. El final es bueno. Estupendo. Bueno, chicos, ahora sí. No sé qué queréis más, que ya habéis estado pensando y no mola. Venga, Termi, empieza por ti. Nos ha salido bien el plan, ¿eh? Sí, joder, habéis estado aquí ahora ya pensando tranquilamente. Somos unos cracks. Venga, Termi, ¿en qué posición sitúas Rogue One? O Rogue One, que yo siempre digo Rogue porque tengo la manía de leerlo, pero bueno, Rogue One, venga. Para mí es entre segunda y tercera película. O sea, la primera sigo manteniendo por el combate espacial lo del Retorno del Jedi. Esta es que es igual, ¿sabes? Otra vez otro mega combate espacial brutal y brillante, con lo cual está para mí casi casi en el mismo escalón que lo que es Una Nueva Esperanza. O sea, yo por lo menos para mí está como la segunda o tercera película. Nico. Pues mira, en inglés, y vuelvo a decirlo otra vez, de verdad verla en inglés, porque además está el tema del sonido, que lo hablamos, pero bueno, ya lo dejamos para otra vez, pero se oyen los sonidos mucho más nítidos en la película en inglés. Yo la pongo, te diría, fíjate, Imperio Contraataca primero, Una Nueva Esperanza después, y luego me metería Retorno del Jedi junto con Rogue One ahí. Hombre, es que el Retorno del Jedi es el Retorno del Jedi, pero estaría Rogue One ahí, y luego ya iría el episodio 3 y no, el resto y me da episodio igual, ¿eh? 7. Ver, pues ahí, con el Retorno, la tercera con el Retorno. La tercera con el Retorno. A ver cómo envejece. Bueno. A ver cómo envejecemos nosotros. O sea. Ah, bueno, también, esas es otras, sí, claro. Evidentemente. César, tú eres el más difícil de aquí, o sea... Pues... Tienes que mantener tu línea de gruñón, a ver... No voy a mantener ninguna línea, pero sí te diré que no la voy a situar, y eso que es lo primero que hice nada más salir del cine, porque para mí es una de las mejores películas que he visto de la saga, pero la sitúo en ese contexto. O sea, no te voy a decir ni... Vale, sí, la que más me gusta es El Imperio Contraataca, y de momento lo sigue siendo. Pero que a mí lo que me parece importante es que está a la altura de esa primera trilogía que a mí personalmente me encantó y me metió en esto. Entonces, está a esa altura. O sea, que te ha salido por la tangente y no me has contestado. Exactamente. Vale. Qué tío. ¿Cómo le gusta tocar la nariz? Sí, es que... Benja, venga, tú no me hagas lo mismo. No, a mí es que el razonamiento de César me pareció muy bueno. Mira. De hecho, ¡toma! Estaba pensando. No, va. Es un amigo. Va. Yo, fíjate, yo la sitúo yo para mí, por supuesto, el Imperio es la primera, después va el Retorno, después va Una Nueva Esperanza, y yo la sitúo con estas tres. O sea, por encima de Episodio 7 y por encima de las precuelas, seguro. Ya luego, dentro de la trilogía clásica, pues te diría que eso, la cuarta. Está bien, ¿eh? Es un buen ranking, ¿eh? Si lo hubieran dicho hace unos meses de qué vamos a poner en este escalafón... No lo imagino. Nos reíamos de ellos. Sí. Muy bien. Bueno, yo pues a mí la pongo en ese mismo escalón. Yo, para mí, Retorno, una nueva esperanza por lo que significa, y yo lo pongo a la par del Retorno del Jedi, y es porque... O sea, perdón, sí, del Retorno del Jedi, porque, bueno, aunque tiene estenones el Retorno del Jedi para mí, que son increíbles, esta película también tiene momentos súper buenos, y yo la pongo también al mismo escalón. O sea, empatado con la tercera, si queréis. Bueno, chicos, nos hemos quedado bastantes cosillas por ahí que podíamos haber hablado, pero llevamos ya casi 3 horas grabando. Yo creo que ya es momento de poner fin a este podcast. No hemos hablado un poco de las naves, si nos encajaban. No hemos hablado un poco de las nuevas de los nuevos trajes que hemos visto, ¿no? Las nuevas armaduras y demás, pero bueno, yo creo que es algo que que bueno, igual en otros episodios sale, igual en otro momento os puede salir. Y yo creo que vamos a poner punto y final, ¿no? A este podcast tan largo, nuestro primer análisis de una película en el podcast de Rojo 5. No sé si queréis decir algo más o directamente ya nos despedimos. ¿Alguien tiene algo que añadir, algo que decir, algo que le parezca importante? La música. ¿La música? Venga, vamos a hablar de la música un poco. No. La música un poco ya hemos dicho un poco, ¿no? Lo que opinamos. Hay momentos... Me ha faltado, me sigue faltando. No sé, yo es que a las películas, a lo mejor soy muy exigente para la música de La Guerra de las Galaxias, pero como me parece tan importante, creo que está bien, pero a mí lo que me ha, algunas veces no, me daba la impresión de que los temas musicales no estaban en el momento adecuado, siendo, pudiendo ser buenos, ¿sabes a lo que, uh-huh, a lo que me refiero? Entonces eso, pues es lo que me ha extrañado. Salí, además, que os lo comenté a ti, a ver, me gusta esta menos que la de El Despertar de la Fuerza, ¿no? Pero también es verdad que El Despertar de la Fuerza, luego, como la he oído 50 veces, ya, pues parece que ya que se me ha quedado, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, ¿eh? Ojo, yo cuando digo que no me gusta, o sea, no me puede gustar algo de William, pero doy por hecho que bueno, que está a otro nivel, ¿no? Y yo creo que este hombre, pues lo hace bien, me parece que está bien, pero en algunos momentos, no me dejo llevar por la música en las escenas, ¿no? Como ocurría en otras películas, incluso en la trilogía de la que nunca hablamos. Sí. A ver, hay una cosa que tú dijiste, me acuerdo, no sé si fue también con el episodio 7 o en algún otro momento, que decías que o no sé si fuiste tú o otra persona, bueno, no me acuerdo, que salías del cine y no tenías la melodía en la cabeza, ¿no? Que sí, tú al final salías también, del episodio 1, sí, te hubiera gustado mucho o poco, más o menos, pero con el duro de Face en la cabeza salías. Sí. ¿No? Con el Across the Star en el episodio 2 salías, ¿no? Con la del episodio 3, no me acuerdo el nombre, también salías con ella en la cabeza. De la trilogía original ni hablamos, ¿no? Y que igual con el episodio 7 y con esta no te pasó. A mí con el episodio 7 sí me pasó, con la música de Rey. Sí, que sí. Es la que utilizamos para abrir este podcast, precisamente porque a mí esa canción sí que me... Sí que salí con ella en la cabeza y más salí de la película diciendo, joder, este tema quiero buscarlo, quiero encontrarlo porque me ha gustado. Es cierto que a lo mejor solo es ese, ¿no? El que se me ha quedado, ¿no? Pero en esta película, después de verla la primera vez, es cierto, no salí también con ningún tema en la cabeza, después de verla la segunda vez, la escena de cuando muere el padre de Jean, sí que tiene una banda sonora decente, y yo sí que he escuchado la banda sonora, me la pongo, yo sí he escuchado mucha banda sonora mientras estoy trabajando, y no es mala, ¿eh? Es cierto que le falta temas de fuerza, ¿no? Pero bueno, igual que tampoco incluso es una película de la saga, pues... Cuando está cayendo el destructor sobre el escudo, en vez de tener ahí una música apoteósica, tiene como un momento como lento, que tampoco me parece mal, pero es como que me falta, yo qué sé, me falta algo en ese momento lento para que se me ponga como la piel de gallina, no sé, a lo mejor soy muy exigente, de verdad, pero me parece muy buena idea la de como que parece que va a cámara lenta, que está cayendo y todo se está destruyendo y todo como muy emotivo, pero no sé, ahí sí que me ha faltado ese punto. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ahora ya sí ya, ¿no? Lo siento. No. Es un tema que tenía que apuntar. Tengo algunos temas apuntados que no vamos a hablar porque si no esto se va de madre y tampoco quiero ir a un programa de cuatro. Vale, vale. Pero que me ha parecido un peliculón, ¿eh? Ha quedado claro, aunque no los quería situar en ningún sitio. Pero bueno, vale. Otto va a ir a ver Han Solo volando. Esa sí que me da miedo. Qué miedo, tío. Vale. Ay, no sé si... Bueno, es que luego vais a decir que soy un hater o algo así. Yo creo que con esa estamos todos asustados, ¿eh? Sí, no, yo creo que no es cuestión de que seas un hater, esa da miedo. Nos va a gustar más de lo que esperamos. Y yo soy el primero que está súper acojonado y que no tiene ninguna fe en esa película, porque la tenemos tan moral tan baja que a poco que nos hagan algo un poco decente nos va a parecer la hostia. Sí, pues es posible. No ha pasado lo contrario que ha pasado mucha gente con el episodio 7, que todo el mundo tenía el hype tan alto que cuando luego llegó y a poco que a lo mejor no le gustó, la han hundido. Pues yo te digo. Porque tenías el hit muy alto. Entonces, yo creo que la de Hanson va a pasar justo lo contrario. Yo con esta salí con la sensación de que había visto una buena película y, vamos, una muy buena película, me encantó. Pero te soy sincero, la que me despertó otra vez la ilusión por la saga fue El Despertar de la Fuerza. Con todo su reboot, todo su lo que la están criticando. A mí salí ilusionadísimo El Despertar de la Fuerza. ¿Y te acuerdas que la salida del cine de tú y yo ahí comentamos sí, algo? Pues eso me lo dio El Despertar de la Fuerza, no esta. Esta me ha gustado pues por otro lado. Es que los personajes del Despertar de la Fuerza son muy buenos, ¿eh? Sí. A mí es lo que más me gusta de la película y eso le da continuidad. No sé, está bien. Bueno, chicos, que nos enrollamos. Vale, perdón. Perdón. No pasa nada. Otro día hablamos de todo esto. Bueno, chicos, un placer. Muchas gracias por estar aquí en este, en la grabación de este podcast a estas horas un poco más tardías de lo esperado. Buen resumen. Creo que ha quedado bastante bien. Es nuestro primer análisis de una película en este podcast y nada, daros las gracias como siempre por participar. Gracias Benja, gracias Termi, Nico, César. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por participar. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Adiós. Sí, ya sé que esta música que está sonando no tiene nada que ver con Star Wars. Ya sé que la Carrie de la que hablan no es nuestra querida Carrie Fisher. Pero bueno, me parecía una buena idea poner esta música, cuyo título es Carrie, en honor a este episodio, como hemos dicho, dedicado a Carrie Fisher. Antes de terminar este episodio, hay que resolver el concurso que os planteábamos en el anterior podcast. Como dijimos, había una serie de preguntas y los que respondierais acertadamente a todas las preguntas, pues podríais ganar un cómic de Hijos de Dathomir firmado y dedicado por Ray Park. Hemos tenido dos acertantes, dos personas que han completado correctamente todas las preguntas y que le han mandado a tiempo. Es Pablo Ruiz Jiménez y Julio Rey de Perea. Como no tenemos dos cómics, por desgracia, para haceros llegar uno a cada uno, pues no queda más remedio que hacer un sorteo. Entonces lo que hemos decidido hacer es vamos a utilizar el sorteo del niño, el sorteo de Navidad del niño, el que será el premio, digamos, el gordo del niño, el primer premio. Y si ese primer premio tiene las cifras, acaba en las cifras 0, 1, 2, 3 o 4, el ganador será Pablo. Y si es 5, 6, 7, 8, 9, el ganador será Julio. Así que, bueno, 50% de posibilidades tenéis, que tengáis mucha suerte, el sorteo del niño dictará sentencia y el ganador, pues nos ponemos en contacto con él para hacerle llegar este totalmente gratuito, este cómic de Hijo de Dathomir dedicado por Ray Park. Poco más que contar en este episodio, os dejo de nuevo con ese tema de Leia tan conocido para todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio, que será ya un episodio normal, con sus secciones, sus cómics, sus libros y demás. Esperemos que este podcast os haya gustado y hoy, en vez de despedirme a que la fuerza os acompañe, que la fuerza te acompañe, Carrie, allá donde estés.